ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal declaraba imprescriptible los delitos de corrupción. La decisión fue de la Sala Cuarta en la causa IBM-DGI con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminiani, de los tres que componen el tribunal. En mayo del 2016, el Tribunal Oral Federal número 3 había declarado la extinción de la acción por prescripción, pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión y fueron a la Cámara de Casación. ¿Qué pasó entonces? Los tres jueces que integran la Cámara, la Sala, cuatro, dos votos a favor y uno que no, dijeron que las causas de corrupción no prescriben y se amparan en un artículo, lo dice el juez Hornos, el párrafo quinto del artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece de modo literal que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado, atenta contra el sistema democrático. Es decir, que los casos de corrupción actual, que se están investigando, no prescriben. Pero no prescribe nada, es decir, se puede ir para atrás. Y si se puede ir para atrás, no se puede hacer el corte en el 2008, sino que hay que ir, como ya aclaró el propio Bonadío, hacia el 2004. Bueno, allí, contra la democracia y contra la Constitución, están involucrados los empresarios, entre los que está el presidente o la familia del presidente, cuando su padre presidía IESCA, una empresa que ya hacía negocios supuestamente en aquel tiempo que se está investigando. Pero yo le voy a hacer un aviso parroquial a los ministros que fueron y que son del presidente Macri, porque esto que acaba de decir la Sala Cuarta puede ser aplicado absolutamente a la totalidad de este supuesto mejor gabinete de los últimos 50 años. Y por las dudas les recuerdo que entonces no puede prescribir, al igual que el caso de la violación de los derechos humanos, o sea que un delito de lesa humanidad no prescribe. Bueno, la Cámara ha decidido ayer que la corrupción no prescribe. Por lo tanto, es un antecedente jurídico muy importante para todos los que han hecho algo en contra del Estado. Por lo tanto, también vale la pena que Marcos Peña, que es el jefe de gabinete, Rogelio Frigerio, el ministro de Obras y Servicios Públicos y Vivienda, Susana Malcorra, la que fue, y Jorge Faure, el que es ministro de Relaciones Exteriores y Culto, los ministros de Defensa, el radical Julio Martínez y el otro radical Oscar Aguad, que está ahora, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prequey, que ya no está, Nicolás Duhovne, que ayer decían que lo iban a echar y todavía está, Luis Caputo, el amigo del alma del presidente y de absoluta confianza, que fue escrachado en un restaurante, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el ministro de Turismo, Gustavo Santos, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, Jorge Lemus, el ex ministro de Salud, y el actual ministro de Salud, el que dejó sin vacunas a todos los argentinos, Adolfo Rubinstein, el ministro de Desarrollo Social, o la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullri, en un momento, ahora Alejandro Finocchiaro, que hoy tiene una marcha fuerte en todo el país, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que se quedó, Lino Banañao, que viene de la época de Cristina, Pablo Avelluto, el ministro de Cultura, Ricardo Burale, que fue el primer ministro de Agricultura, el radical que después lo corrieron, y ahora Luis Miguel Echeverri, el hombre tan cuestionado de la Rural, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Juan José Aranguren, que ya no está más, Sergio Berman, el rabino, pero el suplente también de Aranguren, el actual ministro que lo está reemplazando Iguacel, el rabino Sergio Berman, que es el responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Oscar Aguad, que cambió de ministerio, ahora que cuando estaba en comunicaciones, ustedes se acuerdan, ahora es ministro de Defensa, cuando perdonó la deuda del correo, la Secretaría General, donde está Fernando de Andrés, Pablo Conselia, que es el de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arriba, Pablo Conselia, que es el secretario legal y técnico de la Presidencia, Roberto Moro, del Cedronar, en fin, podemos seguir con muchos de estos muchachos que provienen de distintas empresas, es decir, que conforman la seocracia del presidente Macri, viniendo de la Shell, de Techín, de General Motors, del banco HSBC, de Telecom, del grupo Clarín, de LAN, del Banco Galicia, de Pan American Energy, de la JP Morgan, del Citibank, de Telefónica, de Coca-Cola, del Deutsche Bank, de Pharmacity, de Action, en fin, por no seguir nombrando más. Es decir, que todos ellos son los responsables de lo que usted está viviendo hoy con la economía argentina, lo que usted está viviendo hoy con el cierre de empresas, la falta de trabajo, la inseguridad, o sea, póngale el costado que usted quiera. Todos ellos son responsables de integrar, según el presidente, el mejor gabinete de la historia, el que ha producido la mayor cotización histórica del dólar, el que no solamente le pasa lo que acabamos de decir, sino que cuando habla dos minutos el presidente para tratar de serenar a todo el mundo, ocurre exactamente la inversa, porque ya nadie le cree, ni los propios ni los extraños, que ha puesto a la Argentina al borde del colapso, que lo venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo. Para evitar el default necesitaban el dinero, no nos equivocamos cuando se lo veníamos diciendo, efectivamente ayer se blanqueó que estamos en una situación absolutamente de quiebra, y frente a todo esto, en un momento determinado, 117 secretarios generales de los gremios de la CGT se reunieron en el Teatro Empire de la Fraternidad y determinaron un paro para el 25 de septiembre, el mismo día que Macri va a hablar en Naciones Unidas. Es decir, que mientras él esté hablando, el país va a estar paralizado. Va a haber, sin embargo, por las dos CTA y la gente de Moyano, una movilización previa con un paro anterior de 12 horas, o sea que el lunes al mediodía comienzan a parar con movilizaciones y después, por supuesto, paran también durante el paro de la CGT. Quiere decir que prepárense porque para el lunes 24 y el lunes 25 no va a funcionar absolutamente nada en el país, va a estar parado, para mandar un mensaje al Fondo Monetario Internacional, para mandar un mensaje a Naciones Unidas en el momento que está hablando Macri, pero también la gran pregunta es cómo se resuelve este tema con un presidente que ve una realidad absolutamente diferente a la que existe, con un gabinete que en lugar de resolver los problemas los ha agudizado. No hay una sola área que usted pueda decir mejoró, todo es en contra, no solo de la recaudación del país, por las exportaciones, sino por la apertura de las importaciones. El quiebre que se ha producido con el cierre de una enorme cantidad de pymes, las fábricas que están suspendiendo personal, el cierre y la venta de las empresas extranjeras, demostrando que si no hay consumo interno, las empresas extranjeras

Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 15 minutos, 14 grados 8 la temperatura. River goleó a Racing por primera vez en la historia de la Copa Libertadores. Nunca le había ganado. Y un episodio lamentable al final del partido con un tumulto. 2 expulsados por ese tumulto y después otro expulsado más de Racing, terminó con 9, con 10 terminó River, y hubo un excelente arbitraje del árbitro paraguayo y los jueces de línea dirigieron absolutamente para 10 puntos ayer en River Plate. Lamentable lo que ocurrió sobre el final, pero en el primer tiempo River lo arrolló a Racing, le ganó con comodidad y amplitud. Y en el segundo tiempo Racing tuvo la pelota, pero nada más que eso. Para hacer goles hay que patear al arco. Y Racing creo que tiró 2 veces, llegó 3 en todo el partido. La síntesis de la información y del resto de los partidos de la Copa la tiene Enrique Kempa. Así es, con una excelente y estupenda actuación del equipo de Marcelo Gallardo, River le ganó a Racing 3-0 y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, donde va a rivalizar con Independiente de Avellaneda. A los 10, Prato abría la cuenta para el equipo millonario. A los 27, aumentaba Ezequiel Palacios. Y a los 36, en el segundo tiempo, la figura de la cancha, el colombiano Rafael Santos Borré, le daba cifras definitivas al partido y de esta manera le daba también el pase de ronda al conjunto millonario. Los otros 2 partidos que ya clasificaron a equipos a instancias de corte. Agreguemos que ahí fueron expulsados 2 de Racing y 1 de River. Exacto, fueron expulsados a los 39 minutos del segundo tiempo Enzo Pérez por el lado de River, Centurión por el de Racing, y a los 45, ya en el tiempo adicionado por el árbitro Manuel Díaz de Vivar, de Paraguay, que coincido con usted, Miguel, y tuvo una excelente actuación. Pero muy bien dirigió. Sí, dirigió muy bien. Muy impecable los jueces de línea. Cuando se le escapaba el árbitro, los jueces de línea estaban muy atentos. Los 3 paraguayos, la verdad, para el aplauso. Exactamente. Entonces, 45, por segunda amonestación, fue expulsado Alexis Soto. Racing terminó con 9 y se quedó afuera. Bueno, de todo, porque como no va a jugar nada internacionalmente, lo único que se fijan en la computadora cuando Racing juega alguna vez, por los jugadores estos que están. Esperemos que sí, claro, que no se equivoquen. No, porque ya no queda nada. O sea, perdió la Copa Argentina. O sea que para jugar en el Libertadores la única forma es salir campeón. Exacto. ¿No? Exacto. No tiene otra. Sí. ¿Y en la Sudamericana qué pasa? Claro, también puede clasificar para la Sudamericana que viene. Sí. Ahí pero, también tiene chance. Pero por eso, pero fue eliminado en todos. Sí. Quedó afuera de todo. Ojo que al Chacho se le viene la noche, porque si Racing no hace un buen campeonato, con el presupuesto de todos los 2 equipos que armó, que tienen una excelente cantidad de jugadores, pero si no sé cómo los va a rotar o cómo los va a usar, se le puede venir la noche. O sea que Racing está sí o sí obligado a ser animador de campeonato. Y sí, de todas maneras no arrancó nada mal, está allí a 2 puntos de Rosario Central. Sí, no, pero te quiero decir que con el plantel, porque ahora te imaginas que una cosa es tener plantel para jugar en esa internacional y otra cosa es tener un montón de jugadores parados, ¿no? Que cuesta mucho dinero sostenerlos y mantenerlos, y no estar primero. Claro. Y va a quedar muy... yo creo que a fin de año va a haber una gran limpieza en Racing. No sé cómo son los contratos, ¿no? Para lo mejor claro. son todos más largos. Y bueno, pero se puede dar a préstamo, puede irse a otro club. Esperemos, completemos con lo que falta. Bueno, entonces le digo, los otros 2 partidos, la gran sorpresa, Miguel, de esta Copa Libertadores, la clasificación de Colo-Colo de Chile, que a pesar de haber perdido en Brasil con en Corinthians, uno de los favoritos a ganar esta Copa, por 2-1, con el gol, ese gol que señaló de visitante, le valió el pase de ronda, había ganado el partido de ida 1-0, y entonces el Colo-Colo, que fue campeón en 1991, vuelve a esta instancia, después de mucho tiempo, a jugar esta instancia de Copa Libertadores. Y el otro partido, que tenía que ver con octavos de final de Copa Libertadores, la victoria del Flamengo frente al Cruzeiro 1-0 no le alcanzó al equipo de Río de Janeiro para pasar de ronda. Cruzeiro había ganado 2-0 el partido de ida, entonces el Cruzeiro está en instancias de cuartos de final de Copa Libertadores. ¿Qué va a hacer Racing ahora judicialmente con este tema? Porque deportivamente fue goleado, fue borrado, ¿Eso va a influir para que no haga nada? No, yo no creo. Yo creo que va a seguir el reclamo en el Tribunal de Alzada, Miguel. Allí va a ir a protestar Racing por esta situación, que yo coincido que tiene toda la razón del mundo, porque más allá que no fue culpa de River, sino culpa de la Conmebol, el error, Racing tiene todo el derecho del mundo a reclamar y debe reclamar, y el Tribunal de Alzada debe atender el reclamo de Racing. Pero no le van a dar ninguna otra cosa. Yo creo que lo que va a buscar Racing es satisfacción económica. ¿Sabes cuánto se perdió ayer Racing? $1,000,000. Sí, sí. Son 900.000 entre los premios y la recaudación. Imagínate con Racing de local con Independiente. Exactamente, sí, sí, sí. Con las dos hinchadas, porque ahí en los torneos sudamericanos no está la prohibición de que vaya el visitante. Sí, ¿quién sabe si autorizaría? No, no creo que autorice. Como Miguel pasó con River y Racing. Bueno, sí. No creo que autoricen ninguno de los dos clubes. No la seguridad, ¿no? Porque no, por la capacidad cubierta que van a tener, o sí, que sí tendrían. Bueno, ahora el tema es que Independiente va a jugar de local los dos, el partido El 19 de septiembre es el partido. Se define el Monumental. Hay una duda, puede ser el 19, pero hay quienes dicen que puede ser el 18, el partido de ida entre Independiente River en Avellaneda. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ahora voy a contar lo que pasó ayer en la fraternidad, donde estuvieron 117 gremios representados. Se inició con el himno nacional antes del mediodía y se cerró obviamente con la marcha peronista. El primero que se le dio la palabra, ahí estaba el triunviro de la CGT y entregaba en mí la palabra a los que la pedían, fue Julio Piomato, de Judiciales. Lo primero que planteó Piomato fue la necesidad de un paro. A posterior de Piomato habló José Piven, que es el secretario general de la CGT de Córdoba, que habló también de la necesidad del paro y de las medidas de fuerza, pero además que se estableciera un plan de lucha. Después de esto habló Caló, el titular de la gremio metalúrgico, Antonio Caló, que dijo 3.500 despedidos y 10.000 suspendidos en los metalúrgicos. Y además habló de 3.000 pymes que cerraron. Mire qué datos que daba Caló. Caló terminó apoyando al triunviro y diciendo que la CGT es la casa de todo, que cosa que repitieron varios. Allí con el pedido de la palabra del secretario de la Federación de Empleados de Farmacia, también pidiendo que se acompañe con un plan de lucha. Posteriormente de esto habló el hermano del triunviro y el ex secretario general de la CGT en la época de Menem, Rodolfo Daer, de la Alimentación, que hizo un encendido discurso. Luego Lizarraga, de Apuntadores Marítimos, que todos los que hablaron coincidían en que había que reaccionar con medida de fuerza y hablaban de la unidad. Después de esto, pidió la palabra de la Confederación de Educadores Argentinos para decir que la CGT tiene que estar en cada protesta de los maestros y apoyar con comunicados y con lo que fuera y con medidas la situación de los docentes. Luego Omar Maturano, antes habló el bancario, el secretario general de bancarios, que dijo, estamos aquí para demostrar la unidad, es decir, que la corriente que él encabeza quiere la unidad, dice, pero también queremos que haya elecciones y queremos un secretario general que reemplace al triunviro que tenga mayor voluntad combativa, y pidió también el plan de lucha. A posteriori de esto habló Omar Maturano, el dueño de casa, el secretario general de la fraternidad. Fue muy duro con los que no estaban, o sea, con los ausentes. Los únicos que no estaban allí, como referencia, digamos, más al movimiento que encabeza Sacia, que es el otro gremio ferroviario, de la Unión Ferroviaria, y Vivian y Peones de Taxi. Y después tuvo un párrafo muy fuerte contra la CTA. Dijo, primero había una CTA, después dos, y ahora hay tres. Dice, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos, es decir, y todos hablaban que la casa madre es la CGT y demás. Y luego cerró Smith, que le pegó muy duro, sin nombrarlo, al titular de APOPS, porque había empapelado en la zona de la fraternidad con un cartel que decía CGT traidora por el Fondo Monetario Internacional. Sin nombrarlo, le pegó muy duro. Había mucho descontento con este secretario general de APOPS, que es Leonardo Fabré, a quien en privado y en público criticaban todos los secretarios generales por la actitud que había tenido. El MIR dijo, no soy ningún traidor. Se sentía aludido por esos murales pegados en la zona, lo que creó mucha bronca entre los dirigentes que estaban allí presentes, porque dice, la CGT es la casa de todos, más allá de lo que uno u otro dirigente pueda opinar o pueda hacer. Bueno, luego de esto se combinó en que el paro va a ser una huelga general, sin movilización. Después de esto vendrá el confederal, es decir, donde van a llamar, eso lo pidió también el secretario general de la CGT de Córdoba, el confederal donde están todos los representantes, y también pidieron que se actúe con las regionales, o sea, que se le dé vida a las regionales. Esto es una jugada de atrás de que las regionales quieren parar a veces y las entidades madres no le dan la posibilidad de hacerlo. Bueno, lo cierto es que todo esto pasó y transcurrió dentro de una situación muy puntual. Se lo dio a Barrio Nuevo, que no entró para sentarse, pero anduvo por allí, estuvo la azul y blanca. Y así cada uno de los que participaron coincidieron todos en que había que parar lo que el fondo quería anunciar. Informaron sobre lo que había pasado con el fondo, dijeron que le habían dicho al fondo que el pueblo argentino no iba a aguantar lo que ellos estaban pidiendo, que simplemente la delegación del fondo los escuchó y se llevaron el mensaje, pero como le habíamos dicho ya nosotros, es un ida y vuelta, que uno dice una cosa, otro dice otra, pero no se llega a nada. Y se leyó un comunicado, que iba a ser el documento que iba a salir, pidió la palabra Caló, entonces de vuelta para agregar algunas cosas, otros con los secretarios generales que estaban allí quisieron agregar otras, por lo tanto el documento no salió, es decir, se le va a agregar algunos reclamos más, donde van a anunciar en forma oficial con ese documento el paro general, como ya todos saben, para el 25 de septiembre, que es un día martes, y es el mismo día que el presidente habla en Naciones Unidas y el país va a estar parado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué decís, Diego? ¿Estás, Miguel? No se sale de la sorpresa todos los días, ¿no? No, ahí Duhovne decía que la incertidumbre está bajando. Claro, porque sube la desesperación. Porque es tremendo. Cambiamos de deudor. Le vamos a pagar a todos los deudores con lo que nos va a prestar el fondo. No, pero además lo y dice, nos endeudamos con el Fondo Monetario. Lo dice el presidente. Directamente. Lo dice el presidente en dos minutos, creyéndose que con eso tranquiliza los mercados, y a la media hora hizo un desastre. Y el dólar se fue casi a 35 pesos. Ahora, yo digo, en función de esta situación que se vive, ¿cuánto tiempo más van a guardar los radicales adentro de Cambiemos? ¿Van a seguir siendo cómplices hasta el final? Y parece que sí, porque no he visto a ninguno que reaccione. No sé, yo no creo que el militante de base radical piense igual que la conducción, ¿no? Y sí. Porque están sufriendo como está sufriendo el resto de la gente. Pero no reaccionan, siguen ahí agarrados a los pocos puestitos que tienen. Bueno, después de esto que pasó en la fraternidad, hubo una reunión muy interesante donde estuvo el triunviro de la CGT, Andrés Rodríguez, Antonio Caló y Omar Maturano, reunido con Pichetto, Massa, gobernadores y demás. No le van a aprobar el presupuesto al presidente, que no se haga ilusiones. No se va a aprobar el presupuesto, tal cual lo presentará el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esa señal que él espera para afuera, me parece que no la va a tener. Y va a tener que aplicar el presupuesto del año pasado. No, va a tener que aceptar que no se va a poder hacer las modificaciones que pretende hacer y el recorte. Y por lo tanto, una vez más, sabemos que no se va a cumplir con ninguna de las metas del fondo, y por lo cual el fondo, cada vez que hace un préstamo y dice que apoya y que quiere salvar a la Argentina, léanlo, hasta los nietos de nuestros nietos estarán endeudados, y alguna vez alguien, nosotros no lo veremos, dirá a alguno de nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos, paguen con territorio, ¿no? Sí, además nunca pasó por el Congreso todos estos préstamos como tendrían que pasar, ¿no es cierto? Yo creo que esto que ha hecho la Sala Cuarta Penal de Casación, la Cámara, me parece que para tenerlo en cuenta seriamente, porque ha decretado la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Yo creo que esta gente va a tener muchos problemas cuando deje el gobierno, y la verdad que me parece que también esto es un antecedente incluso para todos los empresarios, para todo el mundo que ahora está complicado en los cuadernos. Bueno, esto que ayer pasó con la Cámara es para los que están ahora gobernando, para los que gobernaron antes, pero también para todos los empresarios de la patria contratista, entre los que se incluye la familia del presidente, que se prestaron a este juego, ¿no? Es que todas estas empresas vienen haciendo negocios desde el 55 a la fecha. No es que empezaron, en eso Cristina tiene razón, no empezaron con ellos. Con ellos siguieron. Lo que pasa es que la forma en que lo dijo se iba a usar y se va a usar evidentemente judicialmente. Bueno, Bonadío la llamó a, la que dijiste Cristina, la llamó de vuelta a indagatoria, pero agregó a la conducción de la Cámpora y me parece que va a haber sorpresa en cuanto a la situación de un rabino. Esto tiene que ver con que Bonadío volvió a citar a indagatoria a Cristina Kirchner por la causa de los cuadernos, pero también llamó a Devido y a los dirigentes de la Cámpora de Pedro, el cuadro de Larroque y Otavis, y aparece también aquí el rabino Sergio Spolkin, aquel que hizo un desastre manejando medios de comunicación del gobierno anterior, que fuera candidato con domicilio en la capital del Frente para la Victoria en Tigre, que hizo un papelón electoral, y que tiene un negocio de seguridad con la inteligencia del Mossad en Buenos Aires. Bueno, Sergio Spolkin tiene que ir a explicar algunas cosas. Quiere decir que hay algunas declaraciones que lo comprometen que nosotros no conocemos, ¿no? Claro, ¿cómo fue que consiguió los medios? Seguramente esa es una de ellas, ¿no? No sé, pero llama la atención que lo han citado a indagatoria a Sergio Spolkin. Entonces, repito, el juez federal Claudio Bonadío volvió a citar a indagatoria a Cristina Fernández en el marco de la causa de los cuadernos. Yo creo que después de esto le va a dictar la preventiva. Deberá presentarse nuevamente a declarar. Cristina ayer contestó por las redes sociales, dice, es de manual, me citan a mí para tapar lo del dólar y demás. Bueno, en realidad la citan por las declaraciones que viene acumulando allí en la investigación. Los ex dirigentes de la Cámpora, Waldo de Pedro, José Otavis y el Cuervo Larroque, Andrés Cuervo Larroque, y el rabino mencionado Sergio Spolkin. Y ahora Pichetto sigue diciendo que no cree que le saquen los fueros a Cristina, porque también se autoprotegen ellos, ¿no? No quieren dejar un precedente de que después le puedan sacar los fueros a cualquier senador. Es que los fueros no se los van a sacar, pero el problema no pasa porque le saquen los fueros o no saquen los fueros. Si le pide preventiva y demuestra algunas otras cosas, ¿qué situación van a tener los senadores y qué papel van a jugar? Me parece que falta mucho todavía para saber eso. En el mientras tanto, no nos entretengamos con el tema judicial y no veamos la realidad, ¿no? No, yo tengo la sensación de que lo van a estirar todo este juicio y toda esta investigación hasta las elecciones y que la señora sea candidata. Porque es lo que le conviene al gobierno, que Cristina sea candidata de la oposición. Posiblemente. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, además de los mencionados, Julio Devido, que tiene que prestar declaración, que ustedes saben que está preso, también fueron citados a indagatoria Roberto Barata, Gerardo Luis Ferreira, Nelson Javier Lazarte, Néstor Otero, José Francisco López, Walter Rodolfo Fayllás, Rafael Enrique Llorens, Germán Ariel Nivelo, José María Olazagasti, Julio Miguel Devido, que ya lo dijimos, José María Otavis Arias, Eduardo de Pedro, Andrés Larroque y Sergio Spolkin, dice la información completa. Todos ellos, junto con la expresidenta, tendrán que prestar nueva declaración algunos y otros por primera vez. Según el juez, se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria. Cristina Kirchner ya declaró el 13 de agosto ante Bonadío por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en la que se investigan un presunto círculo de corrupción entre funcionarios y empresarios en torno a la obra pública. Durante la breve comparencia presentó tres escritos. El primero estuvo compuesto por un núcleo duro de su presentación. En el segundo planteó la nulidad de la causa. Y en el tercero, Cristina recusó al fiscal federal Carlos Estornelli y al magistrado Bonadío. Veremos qué hace ahora. Miguel. Señor. Y otro que van a citar rápidamente va a ser Aníbal Fernández, porque la nata salió a hablar en sí, indagatoria. Es otra causa, pero lo van a citar porque le tiró la responsabilidad de que ser el instigador a Aníbal Fernández de todos los crímenes, del trío de él con los otros dos muchachos. 6 de la mañana, 36 minutos. Cada vez falta menos para el 10 de diciembre de 2019. ¿Llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Heridos? ¿Endeudados? ¿Habrá elecciones con todos? Cada vez falta menos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgram Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, que habla Juan de Floresta. Vos recién, Miguel Ángel, decías que esperan los radicales de seguir soportando como ser cómplice de este tipo. Pero los radicales, y esto, escuchame, como me decía mi papá, me cago en la diferencia, hermano, si esto hicieron un desastre también los radicales. ¿Por qué no van a seguir juntos con ellos? Si son lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, nada más. Ellos se tienen que quedar porque son iguales, nada más. Pienso así yo, Miguel Ángel. Gracias. Un abrazo. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Guillermo, hincha de Racing. ¿De quién? La bronca que tengo. ¿De no quién? ¿Pero hincha de quién? De Racing. ¿De Córdoba? No, de Avellaneda. Ah, ¿existen? Para toda la vida. ¿Existen? La bronca que tengo no se puede explicar. Hay que explicarle claro. Que tiene que patear al arco. Viejo, dos partidos no patearon nunca al arco. Lo que pasa es que el estadio ese es... Si jugamos en Racing es otra cosa. Pero sí, otra cosa. 0-0 con un hombre menos, River. Y bueno, aparte, esto de River... Hay muchos clubes para no sufrir, querido. ¿Por qué tenemos que ser de Racing? Dios mío. Saludos. Un abrazo. ¿Quién está? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 38 minutos. ¿Quién está? Buenos días, Ferencis. Habla Antonio de Caseros. Un gusto saludarlo otra vez. Mire, escribí lo siguiente: hacer llevarse esta desgraciada devaluación de nuestra moneda, queriendo ponernos detrás de ese dólar ficticio codiciado por los irracionales financieros, junto a la economía nacional, se termina de derrumbar el sistema nacional del orden moral, ético, judicial y el mismo económico, social, que ampara nuestra Constitución Nacional. Una vez que hemos experimentado estos desgraciados efectos del cambio, miramos con simpatía, por lo menos, las buenas políticas progresivas de inclusión social, productivas e industriales, de educación, de salud, y desechamos todo ese mal endémico de la corrupción arraigada en la hegemonía económica concentrada. Bueno, lo saludo. Y ya bueno, que estamos hablando del tema del dólar, la divisa yanqui ayer, en realidad de los banqueros de la Reserva Federal, subió 7.3% en la jornada. El Banco Central, además, entregó otros 300 millones de las reservas para contenerlo y, por supuesto, no lo contuvo. Apenas 102 segundos habló el presidente Macri para anunciar que el país cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que se disparara el dólar de manera inmediata y la gente, incluso ya los pequeños ahorristas, empezaron a comprar por el Hulk Bank y ya todo el mundo, como no le cree, empezó a hacer apuestas en contra de lo que el presidente estaba diciendo. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Víctor de Villa de Lina. Lo escucho. Sí, bueno, agradecerle. Ayer retiré el libro de Germán Giardelli. Lo escuchamos todos los días con un compañero de trabajo que es Germán. Siempre estoy de acuerdo con usted. Le agradezco mucho que usted diga la verdad. Y espero que por muchos años más estemos escuchándolo en la radio. Le mando un abrazo, Víctor de Villa de Lina. Lo saludo, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Sí, Ernesto de Ituzaingó. De Rensis, realmente la situación económica es grave. Ahora bien, habrá que analizar acá profundamente si se forma una oposición responsable que pueda tomar el poder. Lamentablemente la salida va a tener que ser con un default. No hay ninguna solución y hay que volver a replantear si se llega, porque esta gente... Además están dejando trabado al futuro gobierno, cualquiera que sea, porque lo que están pidiendo desesperadamente son esos 15 mil millones de dólares para llegar al final del mandato, por lo cual hay que pensar que ellos no piensan que van a ganar las elecciones y no piensan continuar, porque si no se estarían poniendo la propia trampa, ¿no? Porque al otro día no saben cómo seguir. Sí, yo el otro día estuve hablando con un economista del kirchnerismo acá en Morón, y me hizo una conferencia, y Macri es la cabeza visible del neoliberalismo y del imperialismo norteamericano. No sería nada raro que en un momento de desesperación, para no perder, digamos, el prestigio que tienen los neoliberales, o en todo caso todo este movimiento que ha habido en América Latina, que le declaren una deuda de 100 mil millones de dólares más, por ejemplo. Y España, por ejemplo, debe 2 PBI, claro, es otra economía. Italia, después del Manipuliti, que también fue una payasada como esto, destrozaron a toda la industria italiana. Sí, lo que ocurre es que más allá de lo que pasa a nivel de distintos países en el mundo, aquí viene algo que hay que saber leer y tener presente. El G20 se va a producir en la Argentina, es decir, vienen todos los más importantes presidentes y referentes políticos del mundo. Eso va a ocurrir antes de fin de año, en noviembre. En diciembre tenemos el fin del año con agitación social. Y allí pueden pasar dos cosas, ¿no? Que todos se pongan de acuerdo para que Argentina siga con el modelo que tiene, cosa que no creo, o que todos digan, bueno, no hay garantía de que el dinero que nosotros podemos invertir o prestar se devuelva, por lo tanto tiene que venir alguien que lo garantice, por lo que tampoco sería muy interesante del punto de vista de que busquen un reemplazante disfrazado, ¿no? Así que ¿Cuánto calcula usted que Argentina debe de su... ¿Cómo? Porque el PBI de Argentina ha bajado, evidentemente ha bajado porque llegó a ser en el momento más brillante de la soja, era de 600 mil millones de dólares, un PBI bastante interesante. Había crecido en la época de Néstor Kirchner de una manera importante. Bueno, como siempre la culpa a los argentinos se la echamos a otro y decimos que ahora la culpa es de la lira, del rubro, de las monedas que se devaluaron. La verdad que la culpa es absolutamente de las cosas que hacemos internamente nosotros. Los saludo. Gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 44 minutos han pasado de la hora 6, 14, 8 la temperatura. ¿Cómo sigue el deporte? Bueno, con un hecho desagradable, Miguel, que ocurrió ayer en el predio de Villa Domínico que tiene Independiente, porque fueron sustraídos objetos de valor para el cuerpo técnico del club, además de otras cosas que estaban allí. El hecho se dio en la confitería que tiene el predio de Independiente en Villa Domínico. y también en la utilería, donde se rompieron dos vidrios para llevarse camperas, zapatillas, computadoras y el plasma del carrito que utiliza el cuerpo técnico de Ariel Holland. Más allá de haber conseguido la clasificación a instancia de cuarto de final de la Copa Libertadores, un hecho desagradable que mueve a que los dirigentes de Independiente refuercen ese sector, ese predio que tiene Independiente en Villa Domínico, que suele tener este tipo de inconvenientes, no es la primera vez que ocurre, y que en este caso fue mucho más lejos porque robaron cosas de mucho valor para el cuerpo técnico que tiene el equipo de Avellaneda. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Hoy es el día en la Grey Católica de conmemoración a Santa Rosa de Lima en el aniversario de su muerte. Muy feliz día a todas nuestras oyentes y a todas las mujeres que llevan el nombre de Rosa. Es infalible en estas fechas que llegue a Buenos Aires la tormenta de Santa Rosa, una lluvia milagrosa que también inspira a los poetas. La tormenta de Santa Rosa históricamente llega 5 días antes o 5 días después del 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, y generalmente no falla. Esta vez la lluvia está anunciada para esta noche de jueves. Continúa todo el viernes, según dicen los meteorólogos, y dura hasta el mediodía del sábado en la mañana. Ya empezó a bajar la temperatura y hay un vientito frío del sur, y los poetas y los cantantes le han escrito canciones a la lluvia, como los gatos que grabaron de Lito Nevia, "Viento, dile a la lluvia". Además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, ustedes saben que hoy se edita la marcha que ayer hablamos de los universitarios. Hay paros, hay tomas de universidades, no hay acuerdo hasta este momento con el ofrecimiento del gobierno. Y además se agrava esta situación, tal cual ayer lo ponían de manifiesto los mismos dirigentes de los estudiantes que ustedes escucharon. Pero ayer en la tarde hubo versiones muy fuertes en la propia Casa Rosada acerca de la renuncia del jefe de gabinete y del ministro de Hacienda y Finanzas. El tema es que eso no es un invento de la prensa, sino que surge dentro de la propia interna que tiene la mesa, ya no siquiera de Cambiemos, sino la mesa del PRO. Por la tarde hubo una reunión, también en esa misma línea, hay que saber entender lo que está pasando, donde Rodríguez Larreta se juntó con el presidente de la Cámara de Diputados y con Frigerio, que son los tres que adentro, junto con María Eugenia Vidal, están pidiendo que haya una apertura hacia el peronismo diferente y que se escuchen los reclamos que hace la oposición contra la mesa dura que encabeza el jefe de gabinete y, digamos, la parte más gorila dentro del PRO. Ahora, dicen los ultramacristas fanáticos que eso es un invento que surge de los que operan a favor de Frigerio para que Frigerio sea el nuevo jefe de gabinete. Sea como fuere, la versión circuló con insistencia y algunos agregan, hasta lo tratan en programas de televisión y demás, a Labaña como probable ministro para encabezar la solución económica. Miren, cuando Eduardo Duhalde comenzó a lanzar la idea de que Roberto Labaña fuera candidato a presidente de la República, Labaña le había dicho que le iba a contestar antes de noviembre. Duhalde siguió, incluso su mujer también anduvo por los canales lanzando la candidatura de un Labaña que no había dicho que sí. Pero de acuerdo a cómo se viene aproximando todo esto, dicen que Duhalde sigue jugando a fondo y que de ninguna manera Labaña va a aceptar un cargo en este gobierno, sino que sí va, quiere ir con su propio equipo. Ahora, ¿qué pasa? Labaña pertenece al armado, por lo menos en teoría, que hizo Sergio Massa, y nunca fue él a jugar, sino que lo mandó su hijo, que de hecho es el legislador de Massa, ¿no? Entonces, allí hay una serie de cuestionamientos, porque Labaña, en algún momento también, le pasa mentalmente factura a Duhalde diciendo, pero vos elegiste a Kirchner cuando me podías haber elegido a mí. En realidad, cada hora que pasa, cada momento que pasa, y ante la gravedad política y económica, Labaña está más cerca de decirle que sí a Duhalde que decirle que no. De cualquier forma, lo que da la sensación es que si bien Labaña no sería el candidato, digamos, popular o el hombre como presidente de la República que pudiera atrapar multitudes, porque es un tecnócrata, sería una garantía de ser el administrador económico. Ahora, ¿cómo se hace para que la sociedad vote por Labaña? Bueno, Duhalde dice, fue ministro o funcionario de Alfonsín, fue ministro de él y ministro de Kirchner. Dice, tendría muchos votos, pero además de tener muchos votos, habría otra situación que es que mucha gente que votó a Macri votaría a Labaña, y mucha gente que votó a Massa votaría a Labaña. Para lo cual, entonces hay que encontrarle un lugar a Massa. ¿Y qué dicen? Bueno, que Massa sea candidato a gobernador. O sea, que Labaña sea candidato a presidente y Massa candidato a gobernador. Por supuesto, esto Massa no lo acepta. Y el otro día, aprovechando una nota en C5, Graciela Camaño le pidió públicamente a Massa que apareciera, que saliera del escondite y que se mostrara, porque Massa no conduce, más allá de lo que dijo Graciela Camaño, no es cierto que Massa esté conduciendo, dando órdenes y demás. Está en silencio absoluto, y a partir de ese silencio absoluto hace que la gente del Frente Renovador esté también a la deriva, porque no hay conducción. De manera que estas cosas que pueden ocurrir impensadamente van siendo también observadas y vistas desde el propio gobierno. Y fue el mismo Duhalde el que en algún momento pensó en Tinelli a los efectos de ver si Tinelli podía ser captado para ser candidato a gobernador. Pero lo que pasa es que Tinelli parece que quiere ser presidente, no gobernador. Entonces se enteró de esto también Macri, que lo buscó. Dice, no, mirá, si vas a jugar en política, jugá para el lado nuestro. ¿Y qué se está buscando en la Argentina? Miren, lo que se está buscando es o un tecnócrata de la economía o un hombre que pertenece a los medios, es decir, algo que ya había intentado y había logrado Menem. Cuando se perdía Rosario, inventó un corredor de auto a Reutemann como gobernador. Cuando se perdía Tucumán, inventó a Palito Ortega. Cuando se perdía Buenos Aires, inventó a Scioli. Es decir, sacó gente que no era de la política, que era pública, y la instaló. Y en este momento, donde la geocracia gobierna, si uno analiza objetivamente el voto sin formación política, digamos, el voto de gente que vota una vez a uno, otra vez a otro, ese voto puede ser llevado justamente atrás de un obsede, es decir, una persona fuera del sistema, como puede ser un cómico en Italia, como terminó sacando los votos que sacó, o como puede ser el testimonio de artistas en Estados Unidos, y como también ha sido aquí en los momentos que le mencioné. En esa construcción de la búsqueda del voto, hay algo que es transitar hasta el 10 de diciembre, que es la entrega del gobierno, si es que no son reelectos, de Cambiemos, y entonces hay que cruzar varias barreras. Una es la social, más allá de la económica. Socialmente hay muchos problemas. Otra es la gremial, que a medida que los gremios han sido tolerantes, igual le echaron gente, igual cerraron fábricas, igual hubo clausura, igual se van. Y ahora el gobierno encuentra a los empresarios en contra del gobierno, porque los están asfixiando, al campo, que fue totalmente favorecida, en contra de ellos. Y en definitiva, si lo pensamos fríamente, el sindicalismo le ha sido mucho más tolerante que el resto de los que se beneficiaron. Bueno, viene una etapa de lucha. Y en esa etapa de plan de lucha lo que están buscando en el gremialismo es saber, bueno, 72 horas de paro, el gobierno no lo aguanta, se cae. ¿Y qué hacemos? Una semana de protesta y el gobierno se va. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sigue? Por eso Monzón ayer fue a hablar con Frigerio y con Rodríguez Larreta. No sea cosa que dentro del propio gobierno estén imaginando una salida por el lado de la Cámara de Diputados, una salida por el lado de la Cámara de Senadores, para que se queden los mismos. En la Cámara de Senadores está Michetti, que es vicepresidenta. Si Macri se va, ¿Michetti aceptaría quedarse? Si se va, ¿le seguirían en el orden Pinedo? ¿Pinedo se quedaría? ¿O aparecería Monzón? ¿O habría una asamblea legislativa? Ahora, todas estas cosas que parecen pertenecer al club del helicóptero, son las que hablan ellos. No, es decir, esto no lo instala la oposición, lo instalan ellos, en la interna que tienen. De manera que estas cosas y estos rumores fueron muy fuertes ayer en la Casa Rosada, repito, en la Casa de Gobierno. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Nadie tiene información del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esto ha preocupado a propios y extraños, y ayer pedían algunos que se fuera Duhovne y otros desmentían simultáneamente la salida de él y del jefe de gabinete. Sergio Massa y los gobernadores quieren aumentar impuestos a los blanqueos de capitales y eliminar las secretarías de los troll. Además, pedirán que se elimine el 25% de los cargos jerárquicos. Se los terminó la plata para el daño y la política. Los gobernadores peronistas se reunieron con Sergio Massa, con Miguel Ángel Pichetto y con los integrantes del movimiento obrero para exigir al gobierno nuevas condiciones para el acuerdo del presupuesto, que consiste en aumentar impuestos a los blanqueos de capitales, 110 mil millones de dólares que se blanquearon. Y por otro lado, los mandatarios expresaron la preocupación por el impacto de la situación económica y social en sus provincias, que ya generó una caída de actividad y una crisis de empleo. En la sede del Consejo Federal de Inversiones, el CFI, del microcentro porteño, se quejaron de la falta de credibilidad del propio Macri y de sus ministros, porque creen que les mienten al presidente. De todos modos, aportaron según seguir manteniendo el diálogo y exigieron que la reducción del déficit del 1.3% la paguen las políticas y los grandes beneficiarios. Hacían también referencia a que los que entraron en el blanqueo se blanquearon 110 mil millones de dólares y se bajaron bienes personales. Es una locura, dijeron en la reunión, y además dijeron que la plata blanqueada pertenece a la caracterización de las obras. En ese sentido, pidieron cobrar más impuestos y además rechazaron un proyecto del gobierno para bajar el impuesto a las ganancias que pagan las empresas, mientras que habían prometido en la campaña que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias que siguen pagando, se lo quieren bajar a los empresarios. Por otro lado, también hablaron de exigir la eliminación de los aportes del Tesoro, los ATN, que el gobierno de turno maneja discrecionalmente para repartir según se porten bien o mal con ellos. La recaudación federal tiene luego una distribución unitaria en la Argentina. Al mismo tiempo, pidieron cortar con los planes que manejan plata que se destina al daño y a la política. Es decir, por eso hicieron expresa mención a la Secretaría de Trolls que maneja Andrés Rodríguez, el responsable de UPCN. También dijo allí que Massa, Pichetto y sus principales activistas, que uno de los gremialistas presentes que estuvo en el triunviro de la CGT presentó un estudio sobre la plantilla de empleados públicos, este fue Andrés Rodríguez, que reveló que Macri aumentó un 25% los cargos jerárquicos y pedirán que vuelvan para atrás. La burocracia creada por el ensanchamiento del Estado macrista para darle trabajo a punteros de Lisa Carrió, de los radicales y, por supuesto, del PRO. Sobre las versiones de la crisis de institucional y adelantamiento de las elecciones, los gobernadores fueron determinantes para despejar las dudas. Queremos que Macri llegue al último día de su mandato, así la gente se da cuenta y no los vota nunca más. En el encuentro estuvieron el tucumano Juan Mansur, el puntano Rodríguez A, el chubutense Mario Arcioni, el pampiano Carlos Berna, el formoseño Gilding Frank, el santiagueño Gerardo Zamora, Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Domingo Pepe del Chaco, y enviaron a sus vicegobernadores. Los que estuvieron allí representándolo a los mencionados anteriormente, es decir, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. También estuvieron allí Andrés Rodríguez de UPCN, Omar Maturano de la Fraternidad y Antonio Caló de la UON y el trinomio de la CGT. No le van a aprobar el presupuesto tal cual lo tiene pensado el presidente de la Nación, por lo tanto que vaya imaginando que va a tener dificultades cuando a mitad de septiembre lo mande al Congreso de la Nación. Es la hora 7:04 minutos, 14 grados 3 la temperatura, la página del deporte. Se completan en el día de hoy los dos encuentros que restan para completar la fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Desde las 19:30 en Paraguay, Estadio de Libertad, el local recibe a Boca. El partido de ida lo ganó el Xeneize 2-0. Y el equipo que dirige Eduardo Villalba, Libertad, con Rodrigo Muñoz en la valla, Cardoso, Da Silva, Alcaraz y Candia, Arévalo, Ríos, Riveros, Espinosa y Juan Manuel Salgueiro, Antonio Vareiro y el Tacuara Cardoso a los 11 de Libertad. Boca con Andrada, Jara, Gols, Magallanes y Emanuel Mas, Pablo Pérez, Fernando Gago, Wilmer Barrios, Mauro Zárate, Cristian Pavón y Darío Benedetto, dirigidos técnicamente por Guillermo Barros Esqueloto. El partido comienza a 19:30 y será arbitrado por el colombiano Wilmer Roldán. En tanto, el otro encuentro que completa la fase de octavos de final de la Copa Libertadores será el que van a disputar en Brasil, Palmeiras frente a Cerro Porteño de Paraguay. Arbitraje del argentino Germán Delfino. El partido de ida lo ganó el conjunto brasileño por 2-0. En el tenis, una muy buena jornada para el tenis de nuestro país en el Abierto de los Estados Unidos, ya que se presentó tanto Juan Martín del Potro como Guido Pela y ambos ganaron. En el caso de la Torre de Tandil, superó al estadounidense Dennis Kudla por 6-3, 6-1 y 7-6, y en el día de mañana va a ser rival de Fernando Verdasco, que eliminó sorpresivamente al ex número uno del mundo, el escocés Andy Murray, por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-4. En tanto, Guido Pela también dio la nota, ya que superó al italiano Paolo Lorenzo por 7-5, 6-0 y 6-2, después de estar abajo en el primer set 4-1, y va en la tercera ronda contra Nicolás Vagilasvili, vencedor anoche del estadounidense Jack Sock. Hoy, 13:30, hora de la Argentina, se presenta Diego Schwartzman, el peque, enfrentando al español Jaume Munar en la cancha número 13 del Abierto de los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped femenino, retorna una de las legendarias leonas, Carla Rebecki, que es una de las referentes del equipo argentino de hockey femenino. Retorna a este equipo tras un año y medio de ausencia por problemas personales. Pero no, se había ido cuando fue presidente de la federación era Aníbal Fernández. Exacto, pero además fue mamá. Ahora retorna y el próximo lunes, en el CENAR va a estar junto a las Leonas entrenando con vistas a los próximos compromisos internacionales de este equipo. Recordamos que las Leonas van a tener las ausencias desde este próximo lunes de Delfina Merino y María José Granato, que están jugando en Holanda, Florencia Javib, Rocío Sánchez Mochia, Martina Caballero y Lucina Bondeheide, que están jugando en Alemania. Aníbal Fernández, cuando manejaba Quilmes, fue presidente de la Federación de Hockey. Al mismo tiempo. Claro. En la capital federal y alrededores, el 30 de agosto, dice que tendremos, como es obvio para Santa Rosa, vientos regulares del sudeste con ráfagas, una temperatura de 16 grados como máxima, con probabilidad de chaparrones, tormentas, luego lluvias y lloviznas, y los vientos moderados a regulares de la zona mencionada. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en este momento 3 grados bajo cero, la máxima será de 0 grados, nubosidad variable, chaparrones y nevadas para los 3.000 soldados que tienen los ingleses en Malvinas y los Kelper que lo toleran. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos 23 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 20 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de neblinas y bancos de niebla, mejoramiento temporario. Base Esperanza mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas y bancos de niebla también. 19 grados la temperatura actual bajo cero, la máxima 14 bajo cero, con una mañana con cielo parcialmente nublado en la base Belgrano 2. La temperatura que se registra es de 24 grados bajo cero, la máxima llegará a 16 bajo cero. Base Carlini, mañana con cielo nublado, tarde-noche con cielo nublado y probabilidad de neblinas, 14 grados bajo cero la actual, la máxima 3 bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, base Horcada, mañana con cielo nublado, 9 bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base San Martín, nubosidad variable, neblinas, 19 bajo cero, la máxima 7 grados bajo cero. 9 minutos han pasado de la hora 7 en el territorio argentino, 14 grados 3 en la capital de dos continentes, Buenos Aires. Desde allí, Buenos Aires, de donde llegamos a la Antártida, saludamos a los argentinos en el otro continente no americano, que le pertenece a nuestro territorio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, Diego. El 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en distintas regiones del mundo, producidas por los arrestos, las detenciones y los secuestros que son parte de estas desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. La desaparición forzada, o también denominada desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también particularmente en América Latina como detenidos desaparecidos. La cantidad de personas que se conocen como desaparecidas, según el grupo de trabajo en 1980 hasta la convención del 2006, Naciones Unidas registró 51.531 casos oficialmente notificados en 79 países, a los que se añaden las numerosas denuncias y estimaciones de las organizaciones independientes, revelando la problemática mundial de la desaparición forzada, que no solamente afecta a los estados que acumulan casos históricos sin resolver, sino también a los que se ven aquejados por conflictos de internos o los que mantienen políticas de represión hacia los opositores políticos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido en todo el mundo. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego, ¿te acordás que dijimos que la Provincia de Buenos Aires estaba haciendo captación de los medios de comunicación, no? Sí. Impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal, el sábado 25 de agosto, con más de 100 referentes de medios y empresas, se realizó el primer encuentro de líderes de la comunicación. La Secretaría de Medios de la Provincia de Buenos Aires, junto con AmbanCham, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, organizó un encuentro entre líderes de la comunicación destinados a responsables de los medios nacionales y provinciales y directores de comunicación de las principales empresas de nuestro país. Durante la jornada se desarrollaron temas como qué significa hoy tener buena reputación y cómo impacta en las audiencias, las clases de la confianza del consumidor argentino a cargo de Anaí Raimondi, gerente Consumer Emergy de Lyoners y Cuenca, la presentación del informe global 2018 de confianza y rol de cada institución de empresas, de ONG, medios y gobierno, a cargo de Alan McCrear Steele, presidente y CEO de Edelman Argentina y CEO de América Latina, el mercado está impulsando un nuevo sistema de comunicación y desde la Secretaría queremos acompañar a los medios en este proceso, dice el gobierno de la provincia. Nuestros objetivos es que encuentren en esta jornada las herramientas que vienen a buscar, dijo en la apertura Mariano Mohamed, que es el secretario de Medios bonaerense. También dio la bienvenida por An Chan Mariana Reinal, su gerente de marketing. Es decir, que de acuerdo a la modernidad, bajo ideas norteamericanas, tenemos que llegar a los que manejan los medios de comunicación a los efectos de preguntarle las pavadas que ustedes escucharon que se preguntan y no hablar sobre libertad de prensa, libertad de expresión o lo que fuere, o otros temas mucho más puntuales como el cierre de los medios, lo que fuere. O sea, ¿y qué pasa a partir de acá, Diego? Vos fuiste, te tenemos en cuenta para la pauta. ¿Está? Exacto. Es una forma de coacción. La Secretaría de Medios bonaerense afirmó que con esta nueva convocatoria continúa el acompañamiento que realiza a directores, editores y periodistas de medios de la provincia y recordó, además, que impulsó junto con el Banco Provincia, donde está Jorge Macri, manejándolo el primo del presidente, una línea de préstamos, escucha esto, para los medios de audiovisuales radicados en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, o sea, en cualquiera de los lugares le da lo mismo, que aún siguen vigentes. Se otorgarán para la adquisición de bienes de capitales nuevos y usados, nacionales e importados, como obra civil, instalaciones y equipos. Si vos tenés una pequeña FM o tenés una radio y te dan un crédito blando en el Banco Provincia, ¿la vas a poner a la radio para hablar mal de ellos? Y no vas a poder. Yo lo haría, pero me van a sacar los equipos, me van a embargar y van a decir que no pague. ¡Viva la libertad amarilla! Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 14 grados 3 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Tito Luna de Ciudad Vita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Yo le diría al señor Derrensis todo lo que escucho y veo al señor presidente Macri, con todo respeto, basta, esto así no va más. Le aconsejo que lea al más grande, como yo digo siempre, a nuestro general Perón. Ahí está la solución. Cada día nos endeudamos más. Es un país que no avanza. Pero él no vino a hacer lo de Perón, él vino a hacer lo que vino a hacer. Sí. Yo le digo que hay que abrir fábricas, industrias, talleres, comercios. La gente tiene que laburar, no hacer cola para comprar ese billete falso asqueroso llamado dólar. Y que el peronismo es un movimiento. El peronismo no es un partido y basta de proponer el señor Dualde, que él es demócrata cristiano, basta de proponer a fulano mengano, al señor Massa, que es de la UCD, o a este muchachito Tinelli, que ya es muy carnavalesco, ¿no? A mí me critican porque hablo siempre de Perón. ¿Y de quién quieren que hable bien? Porque fue un gobierno que yo, gracias a Dios, lo viví. Fue la mayor felicidad que tuvimos. Y al señor Macri le aconsejo que busque como ministro de Economía, no alguien que estudió en Oxford, en Salvador, en, no sé, en Harvard, en Cambridge, que vaya por Berazategui y que busque a ver si encuentra a alguien como el compañero Miranda. Que el compañero Miranda no tenía estudio, pero tiraba para los laburantes y para los argentinos. Y sabía que 2 + 2 = 4. La gente a lo mejor no sabe. Miranda fue un ministro que tuvo Perón. Cuando Perón lo llamó, Miranda le dijo, pero yo no puedo ser ministro, soy un almacenero. Por eso lo quiero tener a usted, porque usted sabe comprar y sabe vender. Claro. Y que lean un poquitito, señor Derrensis, que lean lo que hizo Perón con el IAPI, que pagaba... Sí, pero todo eso que usted pide... Sí. No va a ocurrir en este tiempo moderno porque la gente no piensa así o no actúa así aunque diga que piensa de esa forma. Pero ¿eh? Estamos a tiempo, con el IAPI... No, a tiempo siempre se está de cambiar, pero esto no se cambia pidiendo por favor, ¿eh? ¿Se acuerda que usted con el IAPI se pagaba el contado, se compraba el contado, sí, y se vendía con plata nuestra? Lo saludo. Con plata nuestra, gracias. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, nosotros ya nos fuimos al descenso, no tenemos más Copa Internacional, no tenemos más nada. Colegiales, ¿cómo le va? Colegiales perdieron 0 con el Furgón de Villavicencio. Escúchame, ¿qué hago entonces? ¿A qué me dedico? ¿Al vóley? Estás complicado, Miguel. ¿Al vóley me dedico? Y puede ser, ¿no? Volvé a buscar las solicitudes, ¿eh? Deportivo Español. Escuchá, la solicitud de San Lorenzo. Sí, buscarla, sí, por supuesto, entendí. Tenela ahí, porque tampoco... La tengo ahí arriba de la mesa. Tampoco entusiasma tanto ahora, ¿no? Seguro. Te decía que el que está complicado también es Deportivo Español. Perdió 1-0 con la Atlanta. Una Atlanta que anda muy bien, con el Pepe Castro que volvió para salir campeón, para buscar el ascenso. 3 jugados, 3 ganados, 8 goles a favor, ningún gol en contra, un equipo sólido, compacto, expeditivo, y que por momentos juega muy bien al fútbol, y que adelante es letal, con Horacio Martínez, que está en estado de gracia, 3 partidos, 3 goles, con Colito, con... Bueno, todavía no debutó el chino Caneo, encima tiene recambio, Colombini, le sobran delanteros a esa planta. San Miguel empató 0-0 con Fénix. Acasuso, 7 de 9 puntos. Le ganó 3-1 a Talleres de Remedio de Escalada, también jugando bien. Flandria, le ganó 1-0 a Comunicaciones. Barraca Central, ayer estuvimos con el Tano Pacini y Germán Esquiva en Olavarría y Luna. Barraca Central ganó, gustó y goleó. 5-1, 3 goles de Romero, Alcadu, a Defensores Unidos de Zárate, recientemente ascendido, y claro, el Cadu me parece que todavía está sintiendo el cambio de categoría, está pagando el derecho de categoría, pero ojo, intenta jugar bien al fútbol, pero si no mejora, al Cadu lo veo muy, pero muy complicado. Como decíamos, el Furgón en Michalinch, Ferrocarril Urquiza, le ganó 1-0 a Colegiales, Almirante Brown volvió a ganar como visitante en la Isla Maciel, 1-0 a San Telmo, y el Boys, que arrancó perdiendo 1-0, lo dio vuelta, otra vez, 2 goles del Rengo Díaz, 1 de penal, finalmente terminó ganando en Floresta el Boys, para la alegría y la tranquilidad de su gente, 3-2, ante Sacachispas, partido que se jugó por primera vez en la historia. Hoy Miguel, argentino de Merlo, está cumpliendo 112 años de vida la Academia de Merlo Norte. Para completar la información, hoy no va a haber partidos, es un día típico, hoy no hay ningún partido, pero el ascenso. Mañana a 21 horas en Alta Córdoba van a jugar Instituto Argentino Agropecuario de Carlos Casares, Mentira 05, partido televisado, Temperley, Villa Dálmine, y mañana por la primera C, 15:30, el puntero Villa San Carlos recibe a Luján, Sportivo Barracas, el Arrabalero enfrente a la Madrid, Victoriano Arenas, recientemente ascendido, sorprendiendo con la campaña muy buena en los primeros partidos, ante Midland e Ituzaingó, ante Deportivo Armenio. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El Obelisco, Congreso y el centro, lo que más llamamos centro, porque el centro de la Ciudad de Buenos Aires es Caballito, pero lo que nosotros conocemos como centro, que en realidad es una orilla de la Ciudad de Buenos Aires, allí... va a haber mucho conflicto hoy por la movilización de la marcha universitaria. Nosotros le decimos centro a lo que es el microcentro. No, que tampoco. Del bajo al obelisco. No, tampoco es microcentro, porque el centro de la ciudad es Caballito. O sea que el microcentro sería, en todo caso, donde está la cancha calle de Ferro. Pero no, microcentro y macrocentro es en el centro, y el centro está en Caballito. Claro, se le dice porque están todas las cabeceras de los bancos, todos los edificios públicos. Se le dice porque la gente que llegaba de otras latitudes decía, vamos al centro de Buenos Aires, y iban a los lugares más activos, ¿no? Sí, donde estaban los teatros, los cines, los edificios públicos donde tenía que hacer trámite. Pero nunca fue el centro, ¿no? No, geográficamente nunca. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para escuchar a la gente. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Quito lo de gente que es de gentil a los oyentes. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Miraje. Una demostración de la incapacidad para gobernar de Mauricio Macri es que no puede dominar la economía, la inflación, el dólar, la desocupación. Ahora reconoció que si no le prestan plata, no puede seguir. Le mandó a pedir al Fondo Monetario que le manden toda la plata necesaria para sobrevivir en 2019. Para solucionar todo este problema, Macri debe irse y el que venga deberá desandar este laberinto liberalismo mentiroso y corrupto. Gracias, ¿Sí, quién está? Hola, sí, buen día. Lucho de Núñez habla, Miguel Ángel. Quería agradecerle el tema del libro. Fui a buscarlo anteayer y lo tuve conmigo y realmente es muy enriquecedor, ¿sí? Hay una consigna que dejó un líder histórico que dice: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y persigue un solo interés, el del pueblo. Por eso yo digo siempre que es una democracia fraudulenta. No esta, sino la que tenemos los argentinos, ¿no? Absolutamente. Además, el nivel de imbecilidad, el nivel de destrucción que hay es increíble, ¿no? Y creo que nuestro pueblo está teniendo demasiada tolerancia con esta banda de delincuentes. Los saludo. Después decime, Enrique, si algunos quedaron sin retirar el libro. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, realmente es patético lo que vimos ayer, porque salir a hablar de esa manera, demostrando ninguna autoridad, mangueando públicamente, sabiendo que no le van a prestar ni siquiera lo que le prometió el fondo, porque ven que es una debacle total. Entonces, ¿Quintana qué fue a decir a Estados Unidos? Porque una cosa es lo que dicen aquí, mintiendo, como hicieron durante la campaña, y en estos 3 años no pararon de mentir ni un solo día. Y es mentira sobre mentira, pero cuando van allá, dicen la verdad. Como dijo Sturzenegger, que le dice: Durán Barba, usted hable de cualquier cosa, hable de los pajaritos, de sus hijos, y después cuando está en el gobierno haga lo que quiera. Y Quintana, ¿qué fue a decir? Y ya bajamos 40% los sueldos en dólares, y lo vamos a seguir bajando, así que vengan. Porque no, además ayer hubo algo que muestra la interna que están viviendo. Rodríguez Larreta dijo, cuando se pidió la plata al fondo, sabían, no dijo sabíamos, dijo sabían que no alcanzaba. ¿Pero cómo va a alcanzar si no? Pero el término de lo que usó, ¿no? Es decir, no dijo sabíamos, se excluyó diciendo sabían, como que la grieta se está marcando cada vez más, ¿no? Entre ellos. Se preserva el pelado, pero yo le digo una cosa, no están dispuestos a cobrarle retenciones al campo, que nuestro principal es, digamos, entrada de dólares. Bueno, ayer se planteó eso en el tema de la reunión de los secretarios generales de CGT. Lo primero que le plantearía a un Labaña es eso, viejo, empiecen a cobrar algún impuesto, porque el pueblo no da más. Entonces no se mueve el aparato productivo, el mercado interno. Lo que exportan no lo tienen que liquidar. Pero es que cuando ellos asesinan, porque esa es la palabra, al mercado interno, en algún momento iba a pasar lo que está pasando, que iba a explotar, que las internacionales se iban a ir porque no era negocio en la Argentina. Entonces se quedan sin lo local y sin lo internacional. Usted no le extrañe que hoy el dólar llegue a 38 mangos, entonces cada vez hay que poner más peso para pagar esta deuda monumental. Prepárese para 40 en octubre. Sí, pero digo, esto es lo que ellos quieren, porque esto se hace multimillonario. Sí, bueno, ¿sabe cuánto le dejó a los muchachos que tienen la plata afuera estos cambios que hicieron ellos mismos? Más de 9 millones de dólares de ganancia. Pero es constante, cada vez tiene más y nosotros cada vez menos. Y lo peor que nos queda a nosotros la deuda. Los saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, hola, buenos días, Miguel, ¿cómo le va? ¿Quién es? Miguel de Casero, ¿cómo estás? Me gustó mucho el comentario que hizo sobre el tema Labaña, ¿no? Porque nos da que pensar. Siempre se busca una imagen, nosotros siempre buscamos una imagen a quien seguir en vez de una política, ¿no? Yo sigo insistiendo, o sea, Labaña me gusta porque, bueno, es un tipo ordenado, le dejó al tuerto le dejó el país en orden, con las cuentas en orden. Aparte tuvieron, bueno, un caño, una chorrera de dólares con la soja, que no lo tuvo ningún gobierno, que lo desperdiciaron, ¿no? Los kirchneristas lo desperdiciaron, lamentablemente. Si hubieran aprovechado en ese momento, pero bueno, ya está. Lo pasado, pisado, y bueno, que lo juzgue la justicia. Pero creo que tenemos que empezar a pensar en buscar gente que sepa, ¿no?, de lo que está hablando y de lo que hace. No dejar de buscar salvadores como Tinelli o tipos que cambien la imagen, porque también eso es signo de que los políticos están totalmente desprestigiados. Toda la casta política, la verdad que es una porquería, ¿no? Yo creo que también por eso se busca, a ver, no sé, un payaso, lo que fuese, lo que le caiga bien al pueblo, porque ya nadie confía en nadie, por lo menos yo, ¿no? Así que bueno, esperemos juntarnos, ¿no?, y dejar la grieta de una vez por todas, pelotuda, y empezar a pensar en políticas de Estado y empezar a votar gente que realmente haga propuestas, ¿no?, propuestas coherentes, ¿no?, y gente que por lo menos tenga ganas de hacer algo en el país. Muchas gracias, Miguel, que tenga buen día. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Me hizo romper mi promesa, Miguel. Yo me había autoprometido no hablar más porque no tengo más nada que aportar, porque siempre digo lo mismo, y porque mi única obsesión es la deuda externa. Pero realmente, como me levanté muy chupamedias, le tengo que decir qué buen análisis político que hizo, Miguel. Excelente. Yo no llamo para repetirlo, llamo para ver si lo entendí, porque... punto uno, usted habló de la futura campaña política, con probables nombres. Yo agrego que nadie puede ganar las elecciones si no lo vota la clase media, por suerte o por desgracia. A la baña lo puede votar la clase media. Segundo, estar atentos a que el poder oculto no prepare un candidato disfrazado de... Y claro, por el maquillaje. Claro, tengo miedo que preparen un neo-peronista. No tenga duda que en eso están trabajando hace mucho, y que incluso en la interna de los que se dicen representar al pueblo también hay gente que se ofrece, ¿no? Claro, pero usted nombró un tercer tema, que dijo, guarda con la realidad social, que la realidad social se va a expresar de una única manera, que es la lucha, no hay otra, Miguel. Además, esto tiene que ver con una lectura objetiva de las cosas, no lo que totalmente uno quiere, sino lo que va a pasar. Está pasando. Mire, cuando dijimos hacer este programa que el país estaba quebrado, alguno habrá escuchado, habrá dicho, ¿qué están diciendo, no? Y sin embargo, lo decíamos con Juliano, permanentemente hay default, hay cesación de pago, no se puede, no se llega. Bueno, lo blanqueó ayer en 2 minutos el presidente, creyéndose que con esa exposición la gente iba a salir a aplaudir a la calle. Esto me hace acordar a cuando De la Rúa dijo, vamos a aplicar el estado de sitio, creyendo que resolvía el problema, ¿no? Pero ¿sabe por qué llamé, Miguel? Además, porque me tomé la pastilla anti-helicópteril. Yo soy helicópterista. Entonces dije, me voy a tomar una pastilla, no hablo más del helicóptero, voy a tratar de aportar a que... ¿Sabe por qué la oposición que se reúne, los gobernadores y demás, dicen queremos que termine? Porque saben que en la interna de ellos están quienes están jugando a quedarse con la herencia, ¿me explico? Totalmente. Entonces, como hay... Esto de ayer de la Casa de Gobierno es muy fuerte, que dentro de la Casa de Gobierno estén buscando reemplazantes. Miguel, gracias, y vuelvo a repetir, qué buena... No podemos invitarlo a que venga a hablar con los pibes del barrio, lo vamos a buscar. Depende cuántos pibes sean. Muchos, gracias, Miguel. Si son más de 2, voy. 50. Hola, buen día. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, lo saluda Miguel Ángel. Antes que me salude usted, porque siempre es cortito, ¿no? Uno no puede redondear lo que piensa, ¿no?, en tan breve tiempo. Pero estoy muy feliz en la apertura del programa, y esta sala cuarta de lo contencioso administrativo tiene que considerar la corrupción como un genocidio y sea imprescriptible, porque estos tipos eternamente van a vivir haciendo lo mismo, multimillonarios, y nosotros cada vez con menos. Y aparte, otra cosa que me preocupa es el doctor Alberto Duhalde, que siempre nos trae o es el promotor de candidatos. ¿A qué juega Duhalde? Eso quisiera saber yo. Porque él quiere, pone, ya lo dijo Barrio Nuevo, el que trajo al loco que se lo lleve, por Néstor Kirchner. Y siempre estamos mordiéndonos la cola como el perro. No sé, es para un análisis. Tenga un buen día y muchas gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? ¿Cómo le va? De Renzi habla Kilian de Parque Chas. Usted habló de que los radicales, y es cierto, son cómplices. Ahora bien, ¿y el peronismo? Porque usted está de acuerdo, como yo, que después de la derrota de Malvinas, el país, cuando los militares entregan el poder, solo tiene un plan económico y es el pago de la deuda externa. Salvo alguna peleita de Grispun y algún otro intento, en realidad, todos los no, gobiernos... No, como hubo una semana donde yo por lo menos soñé, que fue la semana de Rodríguez Sá, cuando dijo, vamos a investigar. Estoy de acuerdo. Y la verdad que fue un sueño, porque lo corrieron con los bomberos. Estoy de acuerdo, y la verdad que nos ilusionamos muchos. De hecho, yo voté por Rodríguez Sá, creyendo que era lo que no fue. ¿Por qué no fue? Porque en realidad... Pero ¿sabe por qué yo digo los radicales ahora? Porque yo estoy seguro, estoy convencido, así como los peronistas en su totalidad, el militante de base, el movimiento, en los distintos turnos que los que gobernaban hacían determinadas cosas, no estaban conformes, yo pienso que debe pasar lo mismo en el radicalismo abajo, no hablo de los dirigentes, ¿no? Pero hablo del tipo que es radical, porque es radical como puede ser de cualquier otra idea política, y ve que su partido ha sido absorbido por el liberalismo en forma absoluta, ¿no? Pero, de Renzi, desde 1983 a la fecha, la democracia es una democracia colonial. Ahora bien, después de 2001, usted está de acuerdo, creo que está de acuerdo, en que los partidos políticos ya son cáscaras vacías. No tiene ningún sentido. Y además no se olvide que el vicepresidente venía del peronismo, que era Chacho Álvarez, y que Chacho Álvarez, en lugar de renunciar públicamente como correspondía, fue al Hotel Castelar a renunciar, ¿no? Chacho Álvarez. Y eso se lo dije a él personalmente un día, en una cena de AFA que hubo, los dos chinos, que nadie se quería sentar con Chacho, lo veían como si fuera una cosa espantosa que comprometía, y le dije, vení a sentarte a la mesa nuestra, y le dije, mira Chacho, lo que vos hiciste, no, dice, pero si yo hacía lo que tenía que hacer, se caía el gobierno, y que fue mejor lo que pasó después. Además, el Chacho Álvarez, después, fue el que trajo a Cavallo, o sea, este muchacho, que venía supuestamente de la izquierda peronista, terminó llamando a Cavallo. Eso indica un claro desorden en el sentido de que los partidos políticos ya no representan nada, son figuras por eso Perón nunca hizo un partido, hizo un movimiento, ¿no? Bueno, fenómeno, pero por ahora el movimiento está parado. No, al revés, lo que está activo es el movimiento, lo que no existe es el partido. Yo por ahora lo que veo es gente que negocia lo peor, que es nada menos que el destino de la patria. Y eso no se puede llamar peronismo. Mire, usted está diciendo una gran parte de la verdad, pero para que sea completa y que sea total, tenemos que saber separar entre los que se dicen que son lo que fuere, ¿no? Liberales, radicales, conservadores, peronistas, comunistas, y entre los que de verdad practican esto. Porque cuando algunos que declaman ser de izquierda viven opulentemente o se dan gustos de capitalistas, o cuando los capitalistas... dicen que son ayudan a la gente haciendo barrios para beneficiarse millonariamente más allá que viva gente pobre, todo siempre tiene una contradicción. Ahora, ¿dónde está la pureza ideológica o política? En lo que se hace, no en lo que se dice. Exactamente, cuando, mejor que decir es hacer, decía, ¿no? Y ahí usted tiene absoluta razón, porque en base a lo que se ha hecho está una gran diferencia con lo que yo estoy marcando, que lo que yo digo. Usted lo que me pone son ejemplos prácticos y tiene razón usted. Mire, yo creo personalmente que todo intento de maquillar lo que va a venir, porque va a ser un maquillaje, si no es un gobierno de salvación nacional, o sea, dejemos de lado de dónde carajo viene cada uno. No, creo... tiene que ser una coalición nacional, pero con un proyecto mínimo de determinadas cosas, ¿no? En primer lugar, no se puede pagar la deuda. Si la deuda se acepta desde el primer día que el gobierno asuma, está completamente preso. no se puede hacer absolutamente nada. El plan económico tiene que ser un plan económico para los argentinos. O sea, levantar la industria, darle laburo a la gente y dejar con esta parodia, que en realidad es una democracia colonial. Por lo tanto, hablar de peronismo, radicalismo, etcétera, es como hablar de unitarios y federales. No tiene ningún sentido. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Martín de Volvanera, de Renzi. Lo escucho bajo. ¿Quién? Martín de Volvanera. Sí. ¿Qué dice usted? Mire, evidentemente la situación económica del país nos afecta a todos. Es muy, muy grave para el país y para nosotros. Y a nosotros nos está bajando las defensas de Renzi. Nos vamos a enfermar. Y yo no quiero que le bajen las defensas a usted. Espere, baje la radio que sacó. No, la tengo apagada la radio. Sí, pero tiene una copla ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Uy, uy, uy. Bueno, ¿y? Yo no quiero que le bajen las defensas a usted, de Renzi. Entonces, ¿sabe? ¿Quiere que le dé un consejo para que no le bajen las defensas? Póngase la tricota a partir de hoy, de Renzi. Y va a ver que no le va a pasar ningún problema de índole de cuerpo. Hasta luego, de Renzi, que le vaya muy bien. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, yo hago la diferencia entre lo probado y lo obvio. Es obvio que Roberto Lavagna es el mejor ministro de Hacienda que hemos tenido, pero no está probado en este momento si él solucionaría todos los problemas que tiene el país. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Por un lado, Lavagna juega a que no quiere arriesgarse con este gobierno, quiere arriesgarse en el futuro con un gobierno en donde él sería presidente. Por el otro lado, Macri no quiere arriesgarse a que Lavagna venga ahora, solucione todos los problemas y quede como un héroe, y entonces le ganaría a él la presidencia del futuro. Entonces yo veo la falta de patriotismo de Lavagna y de Macri, de no decidirse a actuar ya. Esa es mi opinión. Lo saludo. Al hombre que anterior a esto le digo que hay una canción que dice que el más grande sigue siendo River Plate. Ahora yo no sé si será de River, de Independiente o de quién será, pero los tres goles los digerí con mucha tranquilidad. Mire si habré visto goles de River contra Racing en la historia, ¿no? Y no que me bajen las defensas a mí. Defensa teníamos, lo que no teníamos era ataque. Bueno, ¿qué tenemos hablando de defensa y de ataque, Enrique? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Miguel, si quiere podemos repasar los oyentes que quedaron sin retirar su libro. Tenemos 13 que ya lo han retirado, faltan 7. Ellos son Leonardo Fernández, Ricardo Gareis, Débora Belén Gómez Juárez, José Pera, Gabriel, Julio César Sosa, Emiliano Ríos y Ricardo da Silva. Tienen tiempo hasta mañana a las 5 de la tarde para retirar los libros por recepción de la emisora AM650 Radio Belgrano, San Martín 569, entre Tucumán y Lavalle. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Mel Araya nació en San Antonio, en Chile, el 30 de agosto de 1936. Falleció en Buenos Aires el 12 de enero de 1996, un cantante chileno de boleros de aspecto robusto y varolín que contrastaba con su voz dulzona que pronto lo hizo destacar entre los cantantes melódicos. En 1958, con 21 años, Rosamel llegó a trabajar a la ciudad de Mendoza con el grupo Los Playeritos, siendo el bolero su fuerte musical. Con sus compañeros recorrió toda la Argentina y el resto de Latinoamérica. Después se radicó en Buenos Aires, donde se desarrolló gran parte de su carrera y logró grandes éxitos. Era un suceso, Diego, ¿te acordás? Vendió discos a lo loco. Llenaba clubes, pero totalmente, ¿no? Sí, era impresionante. Además, tenía contrataciones. En un momento donde la juventud bailaba rock, apareció esta cosa lenta de él, que provocó un suceso, ¿no? Y era el momento de los lentos, estaba todo, de todas las otras bandas, y después venía él, sí. Y era el momento de él conseguir aproximarse a una chica más amistosamente. Te voy a contar algo, lo programaban a las 12 de la noche, porque era el show lento, digamos, que todas las parejas esperaban, y resulta que el hombre ponía un precio, el representante ponía un precio distinto. Mira, si lo querés a las 12 de la noche, puede venir a las 10, a las 8, a las 2 de la mañana, porque tenía varios clubes a la vez, ¿no? Sí. Ahora, si vos lo querés a las 12, vale el doble. Claro, porque es la hora justa de los lentos. Pero una cosa increíble, ¿eh? En el 95, la salud no le respondía y tuvo que suspender una gira por Miami y países centroamericanos. Lo internaron en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires con una dolencia hepática y falleció a las 2:45 de la madrugada del 12 de febrero de 1996 a los 59 años. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, en el Panteón de Sadaic. Decime, a ver, de todos los que tenemos para elegir un tema, ¿cuál elegir? Y el que más vendió, que se llamaba Propiedad Privada. Rosamela Dalle y Los Playeros. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré en la frente para que te respeten. Aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada, que verte solo mía, mi propiedad privada. Esa guitarra que escuchan es la de Juanjo Domínguez. Propiedad privada, ¿vos decís que es el que más se vendió? Esto es impresionante. A mí me gusta este, mira, escucha. Y Vagabundo. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito, y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? ¿Y de dónde vengo? Este tema era muy bueno también, tenía mucho éxito, ¿no? Sí, este era muy lindo. Y el otro que tuvo un éxito bárbaro, porque la letra es tremenda, es Nuestro Juramento. ¿Te acordás de Nuestro Juramento? Ahora vamos a escuchar Nuestro Juramento después de este. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Juramento es el otro, ¿no? El juramento. El juramento ahí lo tiene nuestro operador. El show de Rosamela Araya, en la mañana de Radio Belgrano. No puedo verte triste, porque me mata tu carita de pena. pena mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustias mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Bueno, Rosamero ya ha pasado entonces en este recuerdo de un hombre que marcó un tiempo. Después apareció Antonio Prieto, apareció Ricardo Yarque, Roberto Danés, que hacían lentos también, y que ya entonces todo el mundo empezó a tener trabajo, ¿no? Porque había un poco de barullo con el rock y aparecía inmediatamente, o la nueva ola, como se llama hoy, aparecía inmediatamente un cantor de esto, ¿no? Aparecieron los boleristas con la aparición de Rosamel Araya. Claro. Después vino Antonio Prieto en los 60 también, sí, los cinco que latinos. La rompió en Canal 13 con el show de Antonio Prieto. Después salieron los Cinco Latinos. Sí, sí, sí. Los Santos, un Roberto Llanés. Los Santos, un conjunto de los Santos. ¿Qué sé yo? Tantos había. Ricardo Yarque. También. Muy bien. El momento para aquellos que peinan canas como Diego Carbone, para que se acuerden de... Yo ya ni peino canas directamente. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cómo estará la situación que los defensores del gobierno ultranza como Clarín y La Nación hace rato que ya no lo defienden tanto e incluso lo atacan, ¿no? Hoy en Clarín hay una nota que dicen Toto Caputo es el Messi, pero jugando el Mundial de Rusia, ¿no? Como diciendo, fracasó. Y ahora TN está poniendo, en junio cayeron el empleo 4.3%, también cayó el salario real, habla de los desocupados y demás. Es como que ya fue para el grupo Clarín también Macri. Ojo con esto, porque cuando Clarín empieza a hacer eso es porque ya se dio cuenta que la reelección está lejos, ¿no? Están ya pegándole, sobre todo con la parte económica, los analistas que llevan, sí, son muy duros, con sí, lo cual se demuestra que le han soltado la mano. Y pensá que Duhomme, columnista de TN y de La Nación, ¿no? Sí. Entonces lo pusieron ellos. 7:52 a.m. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 106.000 puestos menos de trabajo, dice el Zócalo de TN en este momento, es decir, ya pasándole factura de todo, ¿no? Lo que veían de color de rosa hace una semana. ¿Quién está? Señor Derrensi. ¿Quién es? Sí, Omar de Piñeiro Avellaneda. Quiero comunicarle que estoy muy orgulloso como bombero voluntario de haber sabido que en la provincia de Buenos Aires un bombero, mire, ya me emociono, un bombero voluntario le salvó la vida a un bebé de 4 meses en un incendio generalizado de morir achicharrado. Quiero a todos mis camaradas, yo soy un bombero retirado, a todos mis camaradas, 43.000 hombres y mujeres de todo el país, con orgullo decir, fuerza muchachos, y que no nos sacan el 40% que nos corresponde a todos los bomberos voluntarios para instrucción y capacitación y también por mantenimiento. Usted se emociona en esto. Sí, la verdad pero, que ya estoy que fuera siente, de sí. Pero lo que siente más que emoción es una impotencia, porque es cierto, ya lo hemos denunciado en su momento, creo que usted mismo habló sí, hablar de ese recorte que le han hecho a todos los bomberos voluntarios del país. Hubo una movida también de los bomberos, pero el gobierno sigue siendo sordo para las cosas imprescindibles, ¿no? Y ayer demostró, anteayer demostró en la provincia de Buenos Aires que un hombre de 46 años, un camarada, salvó de un incendio generalizado, un bebé de 4 meses, y la foto, verlo abrazado en su estructural y en su casco con ese bebé y la mamá, bueno, en fin, porque bombero voluntario es un soldado del pueblo para el pueblo. Y bueno, no sé, no tengo más palabras para decirle. Yo le recordaba a usted, no sé si se acuerda, que en el 73 había el primer cuerpo femenino de bomberos, que era los voluntarios de Vicente López. Sí, usted me lo dijo. Que manejaba del aire. Sí. Bueno, los saludo. Muchas gracias a todos los bomberos voluntarios. ¿Quién está? Buen día, Santiago de la Plata. ¿Dónde andaba? ¿Ahora porque ganó River, llama? No, siempre llamo y no puedo entrar, y hoy justo se me dio. Porque usted está lejos, llama de La Plata. Seguro. O sea, La Plata está lejos del pueblo. Exacto. La Plata, el dinero. La Plata, el dinero, sí. Bueno, cuénteme, señor. Mire, yo lo que quiero decir es esto, que a Macri todavía le queda un gesto de grandeza que puede emplearlo para quedar un poco bien con el pueblo, y es renunciar y llamar a nuevas elecciones y que venga otra gente a ver si puede arreglar todo el desastre que están dejando. Ese sería un acto de grandeza, a mi juicio. Y ojalá que lo haga, así se va, porque nos tiene cansado a todos. Muchas gracias por escucharme. Adiós. 7:56 a.m. ¿Sí, quién es? Yo escucho a los oyentes, ¿hola? De que hay que crear trabajo. ¿Cómo se hace si la máquina reemplaza al hombre? ¿Que la máquina reemplaza al hombre? Y usted fíjese, los departamentos que se hacen tienen una mezcladora que hace todo. Y antes había que hacerlo como antiguamente se decía, pastón, vale, hijo. Le voy a poner un ejemplo. En San Luis, para darle trabajo a la gente que está desocupada, de última, con un pinche, lo hacen juntar los papeles que están en la calle. O sea, eso es un trabajo de 10 minutos. El ser humano siempre puede generar trabajo. Pero reemplaza al hombre. El trabajo de la propia máquina es un invento del hombre. Pero la máquina reemplaza. Se olvidaron de un conjunto que para mí arrasa con todo, Melody, con esa misma época. El problema es que cada día la máquina que está reemplazando al hombre hace que la cultura laboral sea más baja, la gente trabaje peor y atiendan mucho peor, porque ahora resulta que contestan los contestadores, bueno, usted tiene que entrar por internet, o le mandan una factura por internet, y la gente que tiene 60 años o 50, 80 y no tiene internet o no sabe cómo es, claro. No se entera cuándo tiene que pagar o cuándo tiene que cobrar. Exacto, se olvidaron del trío Los Panchos, el señor de Granchi. Sí, mire, si vamos a acordarnos de todas las cosas que tenemos. Bueno, pero el tío Los Panchos era... Es como que yo le digo que usted se olvidó de Sorsi. Pero nosotros nombramos a los argentinos y a los chilenos que son casi parientes, que venían acá. Los Panchos son mexicanos. No, pero no importa, pero es limítrofe con Estados Unidos y él está pensando en la máquina. Estoy pensando que River lo tiene, dijo Rossi, 70 partidos. 7:58, 14 grados 3 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Cada vez falta menos para el 10 de diciembre de 2019. Cada vez falta menos, pero la gente está más que preocupada. La sociedad argentina pregunta si Macri va a hacer un gesto. Cada vez falta menos para el 2019. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Nicolás Dujovne sigue haciendo declaraciones, vendiendo espejitos de colores y diciendo que el gobierno va a buscar que baje el déficit, como si antes hubiese estado buscando agrandarlo. Mientras tanto, los gobernadores peronistas que se reunieron ayer dicen que hagan el recorte con la enorme cantidad de gente que han incorporado en el Estado. Un informe que pasó el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, dice que incorporaron el 25% de jefes jerárquicos que no tenía el Estado, aumentando en esa cifra un 25% los que deberían entrar por concurso y que fueron puestos por la dedocracia macrista. Es la hora 8 en el país, 14 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El momento económico que se vive es muy complicado, porque además la apuesta de que la Argentina agrícola, ganadera, minera, para regresar al preperonismo, es que todo lo demás lo importamos, y resulta que ahora, con otra nueva devaluación gigantesca del peso argentino, cada vez nos cuesta más lo que tenemos que importar. Días pasados se quejaron del aumento de las jeringas hipodérmicas, que fue notable, y eso es porque la única fábrica que existía en la Argentina, la PYME, la dejaron caer, y además ahora todo eso se importa de China, el precio lo ponen los chinos y los importadores lo tienen que pagar en un dólar que cada vez cuesta más pesos. El déficit de la balanza con 10.000 millones en contra, que se gastan 10.000 millones de dólares más en importaciones que lo que conseguimos por las exportaciones, demuestran un desequilibrio absoluto en los imaginarios salvadores del momento que venían a cambiar la Argentina, y la verdad que la cambiaron. Nos hundieron en el endeudamiento nacional e internacional, y además el pueblo cada día tiene menos. Un patrullero y un automóvil chocaron en Palermo sin víctimas, pero obstruye la calle Escalabrino Ortiz y Niceto Vega. El deporte llega a Belgrano. Y se presentó en el día de ayer el sub-20 que dirige Lionel Scaloni en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. El equipo que acaba de ganar el torneo de Alcudia en Valencia, España, se presentó ante su similar uruguayo y triunfó el equipo argentino 1-0 con tanto anotado por el jugador de Colón de Santa Fe, Tomás Chancalay, a los 11 minutos del primer tiempo. Este partido es preparatorio para el sudamericano sub-20 que se va a desarrollar el año próximo en Chile entre el 20 de enero y el 10 de febrero y que clasifica 4 selecciones al Mundial de Polonia. Recordemos que además Lionel Scaloni será el entrenador de Argentina de manera interina en los próximos 2 amistosos que el seleccionado mayor va a disputar en el mes de septiembre ante Guatemala y Colombia. En cuanto al rugby, el seleccionado argentino de la especialidad, los Pumas, viajó por lo menos en el día de ayer, una parte rumbo a Oceanía para enfrentar su primer compromiso la semana próxima ante Nueva Zelanda. En el día de ayer viajó el primer contingente y en el día de hoy lo hará el resto vía directa hacia Auckland en Nueva Zelanda. Los Pumas se entrenaron ayer por la mañana por última vez. Matías Orlando trabajó de manera diferenciada y directamente Ramiro Moyano no fue de la partida en el último entrenamiento del seleccionado argentino de rugby. Y en el boxeo, Marcos Escudero, que desde el año pasado realiza su campaña en los Estados Unidos, este sábado 1 de septiembre se presenta por tercera vez en lo que va de 2018 en aquel país. Va a enfrentar al norteamericano, el veterano norteamericano Rashad Jones, en pelea pactada 6 rounds y en la categoría crucero en el Seminole Casino de Coconut Creek en el estado de Florida. Recordamos que Escudero, que tiene una campaña de 6 victorias y una derrota con 3 peleas ganadas por nocaut, viene de 2 triunfos en fila en lo que va de este año. Le ganó a los estadounidenses Patrick Pierre y Brad Austin por nocaut técnico en el segundo round en el primer caso y por decisión unánime tras 6 asaltos en el segundo caso. La empresa norteamericana Walmart vendió 12 locales a el supermercado Día y cerró su sucursal del DOC en Saavedra. La firma norteamericana, a través de su filial argentina, tomó esta determinación que pone en riesgo los puestos de trabajo por lo menos de 200 personas. Otras serían reubicadas en otros lugares de Walmart y algunas serían tomadas por Día. Con estas medidas, la cadena norteamericana pasó de 106 a 91 sucursales, de las cuales 31 son el Hiper Walmart y 52 el Chango Más. La decisión anunciada involucra a 200 empleados de ese grupo, 50 continuarán trabajando en Walmart, 50 pasarán a Días y hay otro grupo de 100 personas cuya continuidad laboral podría estar comprometida. Una alternativa que manejan desde la empresa es su reubicación en otras localidades del conurbano. Nos tenemos que sentar a discutir qué podemos hacer caso por caso, indicaron desde las empresas, mientras que la Federación de Comercio creó una alerta debido a esta situación en Walmart. 5 minutos pasan de la hora 8, 14 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos están abiertos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Estos son los números que usted tiene que llamar. ¿Miguel? Señor. Bueno, tenemos en línea al secretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Comercio Capital, el señor Oscar Tedesco. Bueno, justo que estábamos dando la noticia de Walmart. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día. Mucho, Miguel. Mira, recién terminamos de dar la noticia de Walmart, que la verdad nos preocupa, por eso te estamos llamando, y supongo que a ustedes también, pero la empresa dice que de las 200 personas que aparentemente por la venta del DOC y las 12 sucursales a Días quedarían sin ubicación, dice que 100 serían reubicadas por Días, otras, o 50 por lo menos, y que otras personas pasarían a sucursales de ellos, pero que hay 100 personas que quieren tratar caso por caso. ¿Cuál es la verdad desde el punto de vista del gremio? Mira, la verdad es, del lado del gremio, lo que yo te digo es que nosotros ayer firmamos en el Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria, la cual retrotrae todo a 15 días al inicio de la... del conflicto, y esto va a tener 15 días hábiles de negociación. Vamos a ir por partes. El tema del DOT, ellos cerraron la operación del DOT, directamente cerraron la tienda. Esto implica que quedan unos 100 trabajadores en la calle del DOT, donde está el mercado del DOT. Perdóname, dice que ahí perdieron el último balance, 40 millones y no sé qué, que nunca le rindió. No, ellos vienen diciendo que abrieron, desde que abrieron vienen perdiendo dinero. Ahora, hay algo que a nosotros nos resulta sospechoso. Las empresas americanas no son improvisadas para armar una operación en un país. Y ellos tienen contratos hasta el 2030 en el DOT. Y son la tienda insignia, son una de las tiendas insignias del supermercado. Cuando son un supermercado y tierras tiendas insignia, una es el DOT, una es Walmart y la otra es Falabella. Ellos dicen que vienen perdiendo dinero. Bueno, ahora se van a enfrentar no solamente con el sindicato, sino con las multas que le va a cobrar Irsa, que es la dueña del shopping, porque en el contrato es que no pueden cerrar la puerta porque se les ocurre, ¿sí? Ahí tenemos un trato especial, porque la operación no va a seguir, entonces nosotros lo que pretendemos, y ellos dicen que no, pero bueno, por eso salió la conciliación obligatoria, es reubicar a los compañeros en las diferentes tiendas, o cerca de sus casas, o cerca de sus domicilios. Ellos dicen que no, porque tienen la operación en los demás mercados muy atorada, ya tienen gente justa. Entonces, nosotros lo que pedimos la conciliación obligatoria como para poder empezar a negociar ahí. Sí, además, cuando vos decís que es una cosa sospechosa, me parece que hay algo que indica también sobre el tema de la política nacional. Cuando se apuesta a que el negocio es la importación y las empresas multinacionales, cuando en realidad, si vos liquidás a la empresa nacional, en un momento determinado baja el consumo, y cuando baja el consumo, la empresa extranjera lo primero que hace es levantar campamento, ¿no? Sí, porque la empresa extranjera lo que quiere es rentabilidad, y si es rentabilidad financiera está bien, y si es rentabilidad por el negocio también. Y aparte te voy a decir cuál es mi impresión personal, y la impresión de muchos compañeros del sindicato. Esta es la punta del iceberg para que Walmart se vaya del país. Sí, esto es así de costo. O sea, estos muchachos o ganan plata o se van, ¿sí? O sea, ya tuvimos algo parecido con Carrefour y lo levantamos. Pero para seguirte con el tema este, en el tema del 10%, ¿sí? 12 tiendas más se la venden al 10%. Ellos explican en el ministerio que el 10% aceptaría solamente 50 trabajadores. Nosotros decimos que eso es una falacia, debido a que esto es simplemente una venta de una operación comercial. O sea, bajás el cartel de Walmart y subís el cartel de Día. O sea, no tiene que haber despidos. Esta es una maniobra muy sucia que hace Walmart. Porque nosotros logramos hablar con la gente de Día. El ministerio la convocó a una audiencia, a la gente de Día, por ciento, y nosotros hablamos con el CEO de Día, y ellos dicen que no tienen problemas con los trabajadores, que se quieren sentar con el sindicato como para arreglar las condiciones de cómo lo hacemos. Entonces, es todo muy, muy embarullado. ¿A vos te parece que esto tiene otra cosa que viene de afuera? ¿Que tiene otra cosa, perdón? ¿Como que viene de afuera, decís vos? Mira, no sé, yo creo que sí, las políticas esto las deciden desde el país del norte, no la deciden de acá, acá solamente la tratan, ¿no? Porque fíjate vos que ayer fue un desastre Wall Street, se cayeron enormemente los papeles argentinos, va Macri para allá para decir que no, que está todo bien, cuando la gente no quiere apostar ya a creerle, y entonces a lo mejor andás a ver si no agarró un teléfono alguno de allá y dijo, che, levanten campamento, ¿no? Sí, en realidad el país está dado vuelta pata para arriba, sí, no Wall Street, el país está dado vuelta pata para arriba. Creo que este gobierno no le encuentra la pata a la sota, creo que este gobierno no entiende o no hace pie. Yo no creo que, o sea, yo no creo en las brujas, pero que las hay, ¿viste? O sea, no entiendo nada, sale a hablar el presidente y el dólar pasa del 30 o 32 a 34, o sea, la confianza de la gente está en el suelo. Entonces, estos capitales que vinieron a instalarse al país, cuando la tasa de interés está tan alta, es más rentable poner a trabajar el dinero que a comprar la tomate. ¿Sí? Esto lo sabés vos y yo. Ahora, también habían hecho hace cuestión de 2 meses un recorte en Sarandí, que hay un hipermercado con un shopping también, que el hipermercado es de Walmart, bajaron, echaron 50 personas y siguen operando. Entonces, ¿viste? Vos decís, ¿cómo es esto? O sea, si vos abrís un mercado que tiene que tener una dotación de 400 personas y lo dejás con 200 o con 100, hay alguno que hace 3 trabajos por 1. ¿No te parece? Sí, no solamente que es la precarización, sino que da la sensación que la falta de movimiento, la falta de consumo, les da la gran oportunidad de ellos instalarse en eso. Yo decía el otro día que los trabajadores, el movimiento obrero en general, tiene un grave problema, porque cada vez que ustedes dicen, bueno, vamos a luchar por determinada cosa, aparece un empresario que le dice, bueno, pero yo cierro. Entonces, otra vez para atrás, porque dice, bueno, tenemos que negociar, porque si pedimos más salario, resulta que el empresario cierra. Es decir, con ese miedo de permanentemente de perder el trabajo, pero la gente que lo tiene, han hecho lentamente cundir el pánico, al punto tal que la sociedad argentina empezó a repetir frases de otros países, ¿no? Cuida el trabajo, mirá que después si lo perdés no lo conseguís más. Y entonces vos ves, y vos lo conocés internacionalmente lo que pasa, donde hay países que la gente trabaja 15 horas, trabaja 18 horas, donde no existe absolutamente ninguna protección gremial, y la gente que protesta a los 5 minutos la echan, ¿no? Sí, mira, con respecto a eso, vos sabés que nosotros filosóficamente tenemos algunas afinidades, ¿no? Entonces, primero tenemos eso, nosotros tenemos la doble responsabilidad de cuidar el trabajo y cuidar los derechos sociales de los trabajadores. La Argentina es uno de los países que tiene más derechos sociales conquistados desde el año 1945, y si tenemos que hablar de política, tenemos que empezar por, para someter un pueblo lo tenés que tener ignorante. Entonces tenemos problemas con la educación, este era un país que tenía una educación que la gente venía a estudiar este país del exterior y ahora tenemos una educación desastrosa. Claro, entonces, después tenés que flagelarlo con la salud, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿sabés lo que pasa? De la mejor manera que vos podés dominar a los pueblos es con la ignorancia. Esto lo decía el general Perón, ¿no? Ahora, decime, te dejo, cuando uno se detiene en estas cosas, el otro día pasaba por la avenida Córdoba y veía persianas bajas como nunca. Es decir, cuando uno ve que no funciona el comercio, ni mayorista, ni minorista, que tenemos un déficit en la balanza de 10.000 millones de dólares, o sea que gastamos más dólares para importar que lo que producimos exportando, que se importa cualquier cosa, es decir, cierran las fábricas de zapatos y zapatillas porque los brasileños se llevan el cuero y te mandan los zapatos, los chinos te mandan las zapatillas. Es decir, cuando todo esto, que además ya lo vivimos en la Argentina en otros ciclos y en otros tiempos, la pregunta es, ¿cómo se va a salir de todo esto? Porque cada vez que se hace un daño, la recuperación de ese daño cuesta años y sacrificio, ¿no? Sí, yo también, ojalá que en esta charla que tenemos pudiéramos tener la solución, pero también tenemos que empezar a pensar, y tenemos los dirigentes nos tenemos que poner a la cabeza, de qué manera podemos lograr, a pesar de las diferencias, que nos juntemos todos, porque lo que vos decís es cierto. Vos pasás por la calle Córdoba, por cualquier centro comercial y ves locales cerrados, ¿sí? Ahora, va a llegar un momento que los dueños de los locales van a tenerlo, ¿para qué? Para tener cuadro, porque el problema es que siempre la misma rueda, o sea, se van porque no le dan los números, porque el alquiler es muy caro. Entonces, en el caso específicamente del DOT, Irsa, que es la dueña del supermercado, le cobra un porcentaje a los que tienen los locales ahí por lo que venden. O sea, le cobran un alquiler que es de X plata. Si vos superaste X plata, pagás un porcentaje. A su vez, le cobra expensas. Entonces, a mí me parece perfecto que el negocio de Irsa sea alquilar locales. Ahora va a llegar un momento que no se va a poder alquilar un local a nadie. No solamente que se van a ir las empresas, porque ahora estamos hablando de una empresa multinacional, pero hay un el comercio se conforma de las pymes, de empresas que son nacionales, y que no pueden pagar los costos. La mayoría de los alquileres que estamos hablando en la Avenida Córdoba es de gente de aquí, ¿no es cierto? Pero por eso te estoy diciendo, no podemos pagar los costos. Entonces, si el gobierno no entiende que si siguen aumentando los impuestos, la nata, todos los costos, uno no lo puede trasladar a precio. Encima, el alquiler te lo aumenta. La gente cada vez tiene menos poder adquisitivo para comprar. Es cierto, entonces el local se tiene que cerrar. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿A quién se lo va a alquilar? Porque capitales extranjeros no van a venir, porque Walmart es un capital extranjero y se está yendo. Bueno, ayer decía Caló en el plenario de secretarios generales que hubo en la fraternidad, decía que cerraron 3.000 pymes, que él tiene 10.000 trabajadores suspendidos, 3.500 que ya perdieron el trabajo. Estamos hablando de la industria metalúrgica, para hacer una relación que si vos representás al comercio y el que representa a la industria dicen que todo está en baja, si no funciona la industria, o sea, si no se desarrolla la industria, que con las pymes da una enorme cantidad de trabajo, si el comercio, que tiene una enorme cantidad de pymes, tiene dificultades, bueno, no está funcionando nada. Entonces el proyecto de Cambiemos, de volver al preperonismo de una Argentina agrícola exportadora, le han agregado la parte minera, entonces puede mostrar Vaca Muerta o puede mostrar alguna cosa minera, y ahí termina todo. Y entonces la mentalidad de ellos era, no importa, vendámosle la carne, lo que produce el campo, importemos el resto. Es decir, volver al preperonismo, ¿no? O sea, sí. Y es una situación insostenible en este tiempo, donde el propio Trump está haciendo nacionalismo y cerrando fronteras, ¿no? Pero por eso te estoy diciendo. Entonces, es como el perro que se muerde la cola, ¿entendés? O sea, si el compañero Caló dice que cerraron las empresas metalúrgicas, si la industria no fabrica, nosotros como comercio, ¿qué vendemos? Lo que traen de afuera. Entonces sigue la industria cayéndose. Entonces, lo que decís vos, vamos a tener nada más, vamos a estar todos vestidos gaucho, porque vamos por la 9 de julio vamos a entrar a planta soja, porque no nos va a quedar otra cosa. Oscar, antes de terminar esta charla, ¿tienen elecciones? ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son el 28 de octubre. ¿Dos listas, no? Perdón, pero el 28 de septiembre. Me mezclaron la fecha. El 28 de septiembre son las elecciones. O sea, 28 de septiembre, el paro es el 25 y el 26. No, 25 y 24. Que hay no, una... al revés. El 24 nosotros pasamos el Día del Empleado de Comercio, que es 26, por un arreglo con las cámaras, feriado el 24. Ajá. El 25 es el paro. Sí. Y la elección es el 28. El 28. ¿Dos listas se presentan? Se presentan dos listas, sí. Ajá. Lamentablemente no pudimos lograr unidad. Nosotros creemos que la unidad es el camino mejor para desarrollar los problemas de todos los trabajadores, pero hay un sector que parece que está encarnizado y quiere tirar a todos por la ventana y está bancado, como te dije una vez, bancado y financiado por Alfredo Cotto, por la Cámara de Supermercados. Este movimiento de Walmart es sospechoso políticamente en este momento, porque ellos responden a ASU. Entonces, a los empleados de comercio, si vos me permitís, yo le voy a dar mi mensaje. Tienen que elegir entre dirigentes que defienden a los trabajadores o dejarle el sindicato al supermercado Cotto, Alfredo Cotto. Esto es así. Te saludo, hasta la próxima. Gracias, te mando un abrazo muy grande. Adiós, Oscar. Te dejo, secretario de Organización de Empleados de Comercio, con este problema de Volvar y además con esto que acaba de decir, ¿no? Que en una de esas es una combinación por las elecciones internas que tiene con los supermercadistas, que no descarto que sea un cierre para influir en las elecciones. Vaya uno a saber. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal declaraba imprescindible los delitos de corrupción. La decisión fue de la Sala Cuarta en la causa IBM-DGI, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminani, de los tres que componen el tribunal. En mayo del 2016, el Tribunal Oral Federal número 3 había declarado la extinción de la acción por prescripción, pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión y fueron a la Cámara de Casación. ¿Qué pasó entonces? Los tres jueces que integran la Cámara, la Sala, cuatro, dos votos a favor y uno que no, dijeron que las causas de corrupción no prescriben y se amparan en un artículo, lo dice el juez Horno, el párrafo quinto del artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece de modo literal que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado, atenta contra el sistema democrático. Es decir, que los causas de corrupción actual, que se están investigando, no prescriben. Pero no prescribe nada, es decir, se puede ir para atrás. Y si se puede ir para atrás, no se puede hacer el corte en el 2008, sino que hay que ir, como ya aclaró el propio Bonadío, hacia el 2004. Bueno, allí

Me parece que si esto se destapara en los mismos términos que se está destapando el escándalo de los cuadernos de Centeno, aquí tendría que aparecer un Sturzenegger arrepentido mandando al frente a todos los banqueros que le dieron las órdenes para actuar. Esto es un escándalo que está ocurriendo bajo las narices por corrupción del gobierno Macri, y lo fundamento lo que digo. En el país, en dos días, el Banco Central se desprendió de 410 millones de dólares. Aparentemente el Fondo Monetario se acordó un poco tarde de que yo no les presté esos dólares a ustedes para que ustedes los despilfarren en el mercado. Los dólares son para aguantar el superávit, la situación fiscal. Están haciendo lo mismo exactamente que hicieron en septiembre del 2001 con el desembolso de los 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario, que se opuso el que era entonces economista jefe, Michael Musa, y renunció porque dijo que era una irresponsabilidad darle a la Argentina 6.000 millones en un momento en que Cavallo, gestión de por medio, ¿no?, habían hecho el mega canje y la Argentina iba a un default seguro, ¿no? Y fíjate lo que dijo ayer Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Reveló que el gobierno sabía que el crédito del Fondo Monetario no alcanzaba. Los 50 mil millones. Claro. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando nosotros decíamos hay que ver si le entregan todo y además si se lo dan, si alcanza y llega? Bueno, reveló ayer que ya sabían que no alcanzaba y que tenían que salir a pedir dinero por otro lado. Por lo tanto... No sabía, aunque perdona, el tema era así. De los 50 mil millones, en realidad se desembolsaron 15 mil forma inmediata. Que eso no alcanzaba. Venían cuotas mensuales a partir de ahora, de septiembre, de 3 mil millones. Lo que la misión puso en desnudo es que el gobierno no cumplía las metas y entonces el Fondo Monetario no le podía desembolsar la cuota primera, la de septiembre, de 3.000 millones. Sí, pero se quedaron cortos. No es que no le puede desembolsar la cuota de 3.000 millones, que el gobierno le está pidiendo que le adelante todo, claro, el resto. Todo el año. Los más de 30.000 millones. Todo el 2020. Pide. A un deudor insolvente, es como si vos me decís, yo te pido a vos 50 mil pesos para llevarlo a una traducción, personal, ¿no? Yo te pido a vos, bueno, pero adelantame 15 mil, y bueno, vos decís, bueno, después te doy 3 mil por mes. Y en el momento en que voy a revisar si me podés pagar, decir, mire, en realidad yo necesitaría todo el resto del préstamo ahora, como lo dice expresamente el gobierno, con un descaro tremendo, para poder llegar al 2019, para poder cumplir el 2019. Señores, estamos en default. Default quiere decir impago, quiere decir cesación de pagos. Yo lo puedo disfrazar eso como pueda, es decir, lógico, me prestan, por favor, présteme un poco más de plata porque yo tengo que enmascarar esta situación hasta el año que viene. Mira, te digo una cosa porque esto lo he escuchado como versión y no de una sola fuente. Acá se dice que lo están aguantando al gobierno Macri hasta la reunión de la cumbre del G20 en noviembre, para que el país no pase el papelón histórico de tener que suspender la reunión del G20 por una crisis interna y por renuncia del gobierno Macri. Se especula que Macri estaría en condiciones de renunciar por ineptitud, como le pasó lo mismo que pasó al presidente Kuczynski en Perú, un tipo de riñón de ellos, pero se dieron cuenta que era un inoperante total y tuvieron que soltarle la mano y hacer un cambio de gobierno. Si renuncia el presidente Macri, renunciaría inmediatamente también la vicepresidenta Michetti. Y consecuentemente estaría el problema de completar el mandato, que se podría hacer con el doctor Federico Pinedo, que está al frente del Senado. El candidato de un grupo es Emilio Monzón. ¿Cómo? ¿Perdón? El candidato de un grupo interno que está en esa puja es Emilio Monzón, el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, no sé cómo es la interna. Yo sé esta versión porque esta versión yo la escuché, te digo, ya entre marzo, abril, cuando esto empezaba a gestarse. Así que no está. Además, los términos en que habla el gobierno no lo dejan en duda, porque el presidente pidiendo en forma inconsistente ayuda y confianza. Bueno, es un discurso tanto más pobre que el de la Rúa en el 2001, que salía el presidente a balbucear, pedir confianza cuando no había ningún elemento objetivo. Pero con un agravante, el gobierno es cómplice del saqueo que se está haciendo. Todo este escándalo de los cuadernos de Centeno, de la corrupción descarada del kirchnerismo, amenazaría quedarse corto si se destapa algún cuaderno del endeudamiento actual. Porque, te doy un dato, en estos días, te decía, dos días el Banco Central se desprendió de 410 millones de dólares, ¿no? Y ayer, entiendo que, porque estaba leyendo el diario, no hago tiempo a obtener noticias, se vendieron 300 millones de dólares. Pero el detalle, esas apostillas que se escapan, recién lo estaba escuchando, es que la mitad de esas ventas habrían sido ventas por más de 2 millones de dólares. Quiere decir que no compra el chiquitaje 2 millones de dólares de un plumazo. Lo compra el que está avisado. Esos dólares el Banco Central los vendió a 32 pesos y el dólar cerró a 34. Quiere decir que por cada dólar comprado, estos especuladores que compraron a último momento con la posta de información o con la evidencia cierta, ganaron 2 pesos de diferencia por cada dólar que compraron. Esto no lo está haciendo el chiquitaje, esto lo está haciendo los grandes grupos financieros, como la que empezó el Morgan Stanley, que compró de un plumazo 600 millones de dólares cuando el dólar estaba a 20 pesos, el dólar ahora está en 34. Vos date cuenta la brutalidad de ganancia que tuvo y que se llevó al exterior solamente el Morgan Stanley. ¿Qué hace el gobierno frente a esto? Es cómplice porque lo oculta, porque si a vos te están llevando centenares en lo que va del mes, salieron más de 800 millones de dólares. En lo que va del año se estima que salieron 20 mil millones de dólares del país. Escúchame, es un saqueo directamente. No, pero además estamos pidiendo prestado la plata que se fue. Exacto, estamos pidiéndole prestado plata al fondo para abastecer la especulación financiera del dólar. Y el gobierno, si vos estás frente a una situación de ese tipo, no pedís confianza, ahora, mandás al frente y denunciás. Acá es muy simple, lo que yo estoy pidiendo desde un primer momento, pidiendo como ciudadano, digamos así. Señor, dé a conocer, por favor, la lista de quienes están comprando dólares. Claro. Dé a conocer la lista de quienes son los tenedores de las LEVAC. Dé a conocer la lista de quienes están comprando las LETES y por qué, con una lista, nada más. No pido condena, no pido nada, pido información. Si el gobierno no lo da, es que el gobierno es cómplice de la situación. Entonces esta crisis la está provocando el gobierno. Yo creo, Héctor, que para redondear esto, sí. Cuando se dijo varias veces en tu columna y en el programa que el gobierno vino a gobernar con deuda, sí, y que solamente conocían ese mecanismo, dijimos también que estaba al borde de la disolución económica porque no había aclarado... La sociedad no lo tenían claro que estábamos en la cesación de pago. Vos dijiste varias veces, sí, en este programa, vamos al default, porque si, sí, al gobierno no se lo auxilia, se cae. Bueno, ahora la pregunta del millón es, sabiendo el gobierno que llegando imaginariamente al 2019 y pidiendo que se le adelante lo del 2020, me parece que lo que está ocurriendo es otra cosa. Ellos no tienen mucha voluntad de seguir y que se arregle el que viene, ¿no? Bueno, sí, ese, dentro de la irresponsabilidad del gobierno, esa es una de las variantes, efectivamente. Hace tiempo se ha dicho que el presidente Macri no tenía mucha vocación de seguir al frente del gobierno, directamente porque actúa como un inepto. No creo que el presidente Macri esté tomando una sola decisión. Creo que él se informa de lo que está ocurriendo y hay que ver si lo entiende. Pero eso ya son opiniones personales. A lo que voy es a lo concreto. Está habiendo una sangría de dólares, ¿Por qué el gobierno no da a conocer quiénes son los causantes de esto? Y bueno, es muy simple. Cuando vos no das a conocer quiénes son los causantes de un daño que se está produciendo en forma flagrante, es que vos sos cómplice de esa persona. ¿Verdad? No hay otra. Sea por desconocimiento, por omisión o por ocultamiento, sos cómplice. Mira, es la combinación de ineptitud y complicidad. Mañana vamos a tener novedades con el mercado de hoy, así que te vamos a volver a llamar, ¿sí? Sí, estamos al habla. Yo no estuve estos dos días, no, un día no estuve, pero de todas maneras sí, a la mañana a esta hora suelo estar mañana siempre. Mañana te llamamos. Chao, Víctor. Okay, chao, adiós. Chao. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, te voy a comentar algo que tiene que ver directamente con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque el juzgado número uno de La Plata tiene además competencia electoral y no tiene juez, es decir, tiene un juez subrogante. Y entonces, este juez subrogante que se llama Ciulu, que es un juez federal subrogante del juzgado federal número uno, que tiene competencia electoral, repito, le pidió a los magistrados que tienen las causas de la recaudación, o mejor dicho, las causas de los aportantes truchos de Cambiemos, que le mande la información y los papeles al juzgado número uno. En caso de negarse, dice, solicito que remitan las causas a la Cámara Nacional Electoral para resolver un conflicto de competencia. Resulta que el juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Adolfo Ciulu, se declaró competente para tratar las causas en las que se investigan irregularidades con los aportes en el registro de Cambiemos de las elecciones legislativas del año 2017. Ahora bien, le pidió a los jueces federales Sebastián Casanelo y Ernesto Keplak que le entreguen los que han investigado y sus actuaciones. Las causas ponen el acento en el control del cumplimiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es la 26.215, haciendo lugar a la inhibitoria articulada por los apoderados del partido Propuesta Republicana, que es el PRO. Según el informe del Centro de Información Judicial, Ciulu le requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7 de la Capital Federal, a cargo de como decíamos, del juez Sebastián Casanelo, y al Juzgado Federal Criminal Correccional número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kepler, las inmediatas remisiones de las causas que se llevan en esos juzgados. Ahora, ¿por qué pide esto un juez que tiene muy buena vinculación con el jefe de gabinete? Está pidiendo esto porque justamente la sanción electoral no es la misma que la sanción penal. La sanción criminal es una cosa, la sanción electoral es otra. De manera que quieren mandar la cuestión penal y la cuestión estructuralmente delincuencial a un juzgamiento electoral. Ojo con este tema que tiene tremenda influencia, porque además después la Cámara Electoral tendría que operar de oficio, que también le falta un juez para terminar de ser formada, y que diga, bueno, se sanciona tal forma, no se sanciona, pero son sanciones electorales, y lo otro son sanciones penales. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Alfredo Pelaya, el amigo italiano del francés Carlos Gardel. Alfredo Pelaya se radicó con su familia en Mendoza siendo muy chico y allí se convirtió en uno de los folcloristas más conocidos de la música cuyana. Se conoció con Carlitos, este oriundo de Limbaeri, de Cataranzo, Italia, que había nacido el 15 de noviembre de 1988, en Buenos Aires, cuando vino, después de haber formado el trío Los Mendocinos, debutaron en el Teatro Nacional, donde Pelaya componía piezas musicales para las obras que ponía en escena el productor Carcavallo. Allí conoció a Carlos Gardel, que estaba con Razzano haciendo el dúo Gardel-Razzano, trabajando en una de las obras, y se hicieron muy amigos. Gardel era sabedor de lo que escribía y de los éxitos folclóricos que había escrito el Tanito Lapaya, y le grabó muchas de esas canciones. Y de esa época, Lapaya murió el 30 de agosto del 42 a los 54 años, y su amigo Gardel había muerto antes en el trágico accidente aéreo ocurrido en Colombia, y hasta unos días antes habían estado juntos y en contacto. Le grabaron con Gardel Razzano, fue el primer tema que grabaron, y lo recuperamos en una edición, en un disco remasterizado, Claveles Mendocinos. Gardel Razzano, de Alfredo Lapaya, Claveles Mendocinos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los alumnos de la universidad están cortando Carlos Pellegrini Corriente en este momento. Bueno, a las 4 de la tarde del Congreso hacia la Plaza de Mayo van a marchar la marcha de los docentes y los alumnos y profesores. Así que veremos, aparece Marcos Peña ahora para hacer algún discurso en la Casa de Gobierno. Hay un revuelo importante, esto está ocurriendo en este mismo momento, que los estudiantes cortan a ver qué pasa. Una vez que termine, acaba de prometer el jefe de gabinete que va a hablar con los periodistas a ver si podemos tener alguna definición, sobre todo en materia económica, después de las noticias conocidas tanto en materia de dólar como de relación con el FMI que ayer anunciara el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Bueno, se espera entonces de un momento a otro que hablen a ver qué ocurre con el jefe de gabinete, que haría declaraciones después de tantas versiones de que le iban a pedir la renuncia, de que él se podía ir. Termina de tener una reunión en la Casa Rosada y prometió hablarle a la prensa. El dólar 34,40, veremos cuando abra qué pasa. Ojo, Diego, porque va a hablar el jefe de gabinete, no sea cosa que se dispare otra vez el dólar, ¿no? Es que lo más probable, el dólar viene en ascenso. ¿Cómo? El dólar está viniendo en ascenso y no lo va a parar nadie. Te escucho muy bajo. Que el dólar está viniendo en ascenso y no lo va a parar nadie, se va a superar los 35 el día de hoy seguro. por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 8 de la mañana, 53 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, Omar de Quilmes. Derrensis, quiero recordar algo de Walmart. Cuando vino acá a la Argentina, dijo que venía a operar a menos que el costo. Entonces, con ese eslogan, realmente hoy, si nos ponemos a pensar cuál es el tratamiento que está sucediendo ahora con la huida de Walmart, ¿no? En segundo término, se ha presentado el 6 de marzo del 2017 en el Congreso de la Nación, dirigida a Monzó y a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la investigación sobre el Fondo de Seguridad y Sustentabilidad Previsional, que hemos firmado con el amigo Córdoba y que realmente no hubo contestación. Ahora, fue sobreseído, pasa a Bilbaso, y realmente todo sigue como que realmente en esta corporación mafiosa que tiene nuestro país y que realmente, bueno, quería llevar a conocimiento estos dos puntos de vista. No sé qué opina usted. Los saludo. Adiós. ¿Quién está? Buongiorno, Miguel querido. Mirá, ayer se hizo en la Biblioteca Nacional Periodismo, Redes y Poder con Beatriz Arlo y Tomás Abrán, moderados por José Cretzat, entrada libre y gratuita, Biblioteca Nacional, Sala Borges, 29 de agosto del 18. Convocan las redes sociales, forman parte de la vida cotidiana de más de 2.000 millones de personas, han captado la atención de los públicos que producen, reciben y hacen circular allí información y entretenimientos propios y de otros. También captaron el 80% de la publicidad en Internet. Hoy son una herramienta imprescindible de conexión. Vos sabés que a partir de eso que está diciendo, los WhatsApp, que hasta este momento son una forma de comunicación gratis que usa mucho la gente, ya no se van a poder mandar mensaje masivo, por un lado, y también están estudiando la posibilidad de poner publicidad debido a la fuente con que llega. Un buen dato que nos diste. Te saludo. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? ¿Quién está en línea? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 13 grados 6 la temperatura en la ciudad. ¿Quién es? Tiene problema de retorno. ¿Quién está en línea? Por nosotros. ¿Quién? Nosotros los argentinos. Silvia de Ezeiza. Sí, espere, nos tenemos espere, que ayudar espere. Nosotros los argentinos a quién votamos. ¿Qué hacemos con todo esto que venimos votando y votando y votando? Esto es democracia, señor de Renzi. A favor de unos o de otros. No puede ser, señor. Todos somos argentinos. Por favor, los que votan y los que no votan también, por favor, señor. Nada más que eso, señor de Renzi. ¿Quién es? Hola, sí, Jorge de Matanza. La verdad que, sinceramente, este gobierno no tiene la mínima dignidad de renunciar y llamar a elecciones rápidamente para que se solucione esto, porque no tiene otra solución, no tiene otra posibilidad. En la luz de la gorda pedorra de Carrió, en fondo del túnel, yo sinceramente no la veo. Y si ve la luz, no ve lo que tiene alrededor, evidentemente, que es el desastre que han hecho ellos hasta ahora. Gracias. ¿Sí? ¿Quién es? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a recordar todo lo que nos queda en el tintero, que no lo podemos contar. Hace un año fallecía la actriz francesa Mireille Darc, una de las más bellas actrices francesas. En 1902 nacía Leónidas Barletta, que murió en 1975, que fue el creador del Teatro del Pueblo y el fundador del Teatro Independiente en la Argentina. En 1855 nacía un jefe de policía que fue un gran represor, Ramón Lorenzo Falcón. En 1939, cumpleaños hoy, nacía Doris del Valle, gran actriz argentina. En 1940 nacía Ricardo Bauleo, que murió en el 2014. En el 2010 fallecía Francisco Barallo, el Pancho Barallo, que falleció a los 100 años, casi por cumplir 101. En 1961, cumpleaños hoy, nacía Andrea Frigerio. El 30 del 8 al 15 del 9, o sea, del 30 de agosto al 15 de septiembre, se libró en la Batalla del Chaco la Batalla de Campo Grande entre Bolivia y Paraguay, que fue una de las guerras más sangrientas que tuvieron estos dos países, provocados por los imperios porque necesitaban la madera del Chaco y el algodón. En 1954 se prohibía la salida de los cuadros de Francisque Cambó, un francés radicado en la Argentina que manejaba la electricidad y que a su muerte querían llevarse los cuadros que eran un legado a la nación, y se impidió la salida. Pero después los militares permitieron que salieran por la aduana y esa reserva cultural se la llevaron. Eran 9 cuadros de pintores famosos. Bueno, Diego, dijo Marcos Peña que no estamos ante un fracaso económico. O sea que estamos hasta las manos, entonces. Pero dijo que no estamos ante un fracaso económico. Por así eso. No sé cómo interpretar esto, pero la verdad es que cada vez que hablan, agudizan la crisis, ¿no? Por lo tanto, habló el presidente de la tormenta. Un lugar para sobrevivir, donde poder refugiarnos de la gran tormenta. La orquesta va tocando su fin. Buenos días. La última semana hemos tenido más expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograrimiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades, cambiando de verdad, de raíz, y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos. Muchas gracias. No tengas miedo, es un sueño. Miramos todos sin hablar. Cuando crucemos la frontera, andamos a la despertar. Con una vida no me alcanza. Una vida no nos alcanza para pagar el endeudamiento. Hicieron deuda 100 años. Pero además de esto, cruceremos la frontera porque la realidad es que hay muchos jóvenes que piensan otra vez en emigrar de nuestro país. Otra vez, la situación coloca a la Argentina entre los 5 países con mayor inflación en el mundo. El 10% de la población venezolana ya ha salido fronteras afuera, incluso caminando con los países limítrofes, porque no tienen ninguna esperanza en Venezuela. Macri dijo que nos sacó de Venezuela. ¿Será así o estaremos entrando en el país de Maduro con Mauricio Macri? Lo último en deportes. Último, Miguel, tiene que ver con que la jueza federal de la Corte de Brooklyn, Pamela Chen, condenó a 9 años de prisión al expresidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napudo, el paraguayo de 60 años, por aceptar millonarios sobornos de empresas deportivas a cambio de contratos, mucho menos que los 20 años que había pedido la fiscalía. El Napudo estuvo acompañado por su familia y además la jueza decidió que el ex dirigente de la Conmebol y de la FIFA debe restituir los $3.370.000 que recibió en coimas y le impuso además una multa de $1.000.000, una audiencia para definir el monto reclamado por las víctimas, esto es Conmebol, FIFA y CONCACAF, fue fijada para octubre. Otro más, ya había sido condenado Marín, ahora en este caso es Napudo el condenado por aceptar sobornos. Bueno, como Marcos Peña dice que no hay ningún problema económico, ¿qué pensabas? ¿Que el dólar a cuánto va a estar hoy? Y el dólar pasa hoy los 35, si no cierra 36 va a pegar en el poste, porque cuanto más hablan, sí, más la gente sale a comprar dólares, no el pequeño inversor, ese es el problema, sino los grandes, sí, inversores, porque estos muchachos, en vez de cerrar la canilla y que el Banco Central no ponga dólares en venta y que lo deje que fluctúe libre, salen a vender dólares, entonces compran barato y después sube. ¿Te acordás que contra la campaña del ruido de las bocinas que tocaba toda la gente? Sí. Empezó el silencio salud. Sí. Bueno, habría que poner los carteles de vuelta para que no hablen más, ¿no? Y sí, porque cada vez que abren la boca la arruinan. Porque lo que hicieron fue cambiar de deudor. Le pidieron